Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenido a Último Nivel. Un programa interesante hoy en el que se va a repartir estopa. Va a haber mucha guerra con Command & Conquer 3 y Gears... ¡Ay, Gears of War! ¡Anda, que yo también! Con God of War 2. El problema es de que ambos tengan las mismas iniciales. En este programa volvemos a la rutina de siempre, doble análisis con noticias y lista, todo completito. Fukui levanta las manos alabando a Dios casi por volver a la rutina de siempre. Como siempre os contaremos las impresiones que nos han dado ambos juegos, analizados en el siguiente orden, primero Command & Conquer 3 y luego God of War. Aquí para dejar quizá lo más interesante para el final. Así que ya sabéis, si queréis saber más sobre lo que vamos a hablar, no os podéis ir del streaming, os podéis ir a dormir antes. Os tenéis que quedar desde ahora hasta la 1 de la madrugada. Nada más, señores, una pausa y volvemos. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De regreso, tras la cuña publicitaria, vamos a presentar a los miembros de On Team que hoy van a estar aquí esta noche para analizar profundamente Command & Conquer 3 y God of War 2. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos tras este magnífico puente que nos ha ido tremendamente bien. Buah, ha ido para... de coña y encima yo lo he aprovechado al máximo. Sí, sí. La te quiero mucho, es que cariño. Sí. Declaraciones amorosas aparte, aquí estamos para doblegar al mismísimo Espartano, al gran Kratos. Vamos a destriparlo a fondo. Vamos a destripar, van a quedar toda la carnaza. Vamos a ser los únicos que vamos a poder con Kratos como se merecen o jugándolo poquitas horas. Nos lo hemos pasado todos aquí. Así es, hasta va el final. A ser un análisis muy completo y sin olvidar ese toque nostálgico, ese toque espectacular a la vez y tremendamente bueno de Command & Conquer 3, ya veréis. Va a ser programón. Desde luego va a ser programón. A su lado, Samuel Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Ya había ganas de volver después de este parón de puente, que pues como bien dice Freeman, nos sale todos muy bien para desconectar. Pero sin olvidarnos de lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que jugar y analizar para poder contar hoy aquí. Pues bueno, el esperadísimo God of War 2, que dará mucho de sí, ya lo veréis, esperad hasta el final, porque hay tela. Y Command & Conquer 3, no olvidemos este juego de estrategia, el género de la estrategia precisamente está en auge. Ya analizamos hace poco unos cuantos títulos, Medieval 2, Total War y Warhammer Mark of Chaos. Pues ahora toca Command & Conquer 3, Tiberian Wars, que seguro a los amantes de la estrategia les va a gustar, porque el juego realmente vale la pena, ya lo veréis. El tercer miembro de On Team, cuarto, conmigo, señor Maneo, buenas noches. Buenas noches, Sam, On Team, buenas noches a todos los oyentes. Dejar de ver héroes, que ya sé que muchos estáis ahí, y escuchar On Team, por favor. Nos espera una noche por parte de un colofón final increíble con God of War 2 a PlayStation 2 y un gran coloso en PC, que es Command & Conquer. Y espero que lo disfrutéis todos. Pues este será el equipo, a falta de Seifi, que por cuestiones personales y laborales no asistirá durante un tiempo aquí en Último Nivel. Hacemos una pausa, señores, y empezamos ya con el primer apartado, las noticias de la semana. ...93-572-6003. De vuelta pues, empezamos ya las noticias de la semana. A ver, señor Fukui, que me levanta la mano ya preguntando, seguramente. Claro, claro, preguntando qué está sonando. Es que yo soy una persona curiosa y de mente está inquieta. Está sonando SSX2. Como la semana, bueno. La semana anterior fue la primera, aunque este tema es del primer SSX, que fue el que no pude poner. No sé por qué razón el CD me hizo malas pasadas, así que lo pongo y luego empezamos con ese un poco breakbeat tecnoelectrónico de SSX2. Me gusta. Espero que os guste. Así pues empezamos ya con las noticias de estas semanas, de semana y media, dos semanas, que han acontecido lo más importante. Primera noticia, lo nuevo de Harmonix, los creadores de Guitar Hero, señores, ya tiene nombre. Y se llamará Rock Band. Señor Maneo. Así es, para todos los frikis de Guitar Hero, su sueño hecho realidad. Poder tener un grupo con los amiguetes y hasta tenerlo con el resto del mundo por sus opciones que van a poner multijugador. El título tiene previsto llegar a 360 y PlayStation 3, según ellos, las próximas navidades. Y por parte de EA, ha confirmado llegar a un acuerdo con Sony, EMI, Warner y Universal para lograr un catálogo con las más grandes canciones y artistas de todos los tiempos. Que naturalmente habrá que canjear el previo pago. Y entre comillas, eso de los todos los tiempos, porque detrás está MTV. Lo dejamos ahí. Bueno, a ver qué hacen. Que cada cual piense lo que le dé la gana. Atención, porque lo nuevo de Square Enix para Nintendo DS ya se conoce. Dijeron que querían un pequeño cambio. Y ese cambio será yoga, jardinería y música clásica. Y a mí me dirás, ¿ese es su concepto de algo más adulto? Y pues y sí. Mundos hippies y arcoiris y psicotrópicos. Y eso parece, la compañía nipona Square Enix llama a estos juegos Serious Game, juegos serios. O Serious Game. Bueno, son tipo yo de serio solo conozco a Sam y ese sí que molaba. Oh, Serious Sam, qué grande. Ese eras tú, Serious Sam. Naturalmente. Cuando me pongo serio. Te están quitando el sitio, Freeman. Ojo, sí, ojo, están Vizor. Saliendo mini Freeman. Veamos, este tipo de títulos son una subcategoría, según siempre Square Enix, ¿no? Dentro de los videojuegos cuya finalidad va más allá del entretenimiento. Ojo, pudiendo ser, entre otras muchas cosas, herramientas para estimular el aprendizaje o sensibilizar sobre alguna determinada problemática. Pues bien, se conocen estos juegos para Nintendo DS que Square Enix está preparando. Son DS Yoga Lessons You Can Start Today, Flower Blooming DS Gardening Lite y Why Not to Listen to Classical Music on DS. Pues porque no me da la gana. Flower Blooming, Nintendo tendrá que editar unas cajas especiales tamaño Blu-ray para que en el lomo quepa todo el título. Es porque Yoga Lessons, You Can Start Today. No quiero empezar hoy yoga. Y unos ¿no? punteros más grandes, porque la gente que juega a este normalmente es adulto, porque seguramente después de la fiesta, después del colocón o la resaca que llevas, te pones a jugar uno de estos. Tendrán que pillar unos DS más grandes, porque con los pequeñitos, para mí que no los ve, no los pillan. Nada, está claro que la sombra del Dr. Kawashima con su brain training es alargada y ya todo el mundo quiere seguir ese camino. Pero no todo el mundo quizá logrará hacer lo mismo. Ah, veremos. Kojima habla. ¿Y de qué habla? Pues naturalmente. Habló sobre Metal Gear Solid 4 y en concreto sobre algunas exclusivas, su futuro y, lo más importante, la vibración. Bueno, al parecer Kojima ya se había consolado sin tener vibración y me encanta el juego de palabras. Ha quedado enorme. Y bueno, había comentado que ante el acuerdo entre Sony e Immersion para la función de vibración que incluirá el nuevo mando de Play 3, pasando por caja obviamente, contestó que había tenido grandes ideas sin la vibración y decisiones que deberíamos debatir si incluir en el caso de que finalmente añadiéramos la función de la vibración. Y bueno, también se le preguntó, obviamente, la eterna pregunta, Kojima, ¿será este tu último Metal Gear Solid? Y él, sí, ah, vale, gracias. Y se quedó más. Y sacará otro. Obviamente. Yo recuerdo la frase que dijo que con el demo de la vibración les había causado un problema porque habían dado vacaciones a que se dedicaba a eso y cada vez tenía que volver a llamarle. Porque claro, si lo acaban incluyendo, madre mía. La beta multijugador de Halo 3 estará disponible al fin, tras algún retraso, el 16 de mayo. Pues así es, Microsoft Game Studios y Bungie han confirmado que la beta saldrá disponible en Xbox Live el 16 de mayo y durante un tiempo limitado de 3 semanas. Comentan que dispondrá de 3 mapas, unos mapas tremendamente grandes, además de mejoras en el rifle de asalto, la nueva arma, el Spartan Laser, y las nuevas granadas Spike, que no sé si eran las que aparecían en el vídeo, que eran una especie de minas, o las que te crean la mampara de protección. Ya lo veremos, a eso pueden acceder los que se habían inscrito en la beta o los que han comprado una serie de unidades iniciales de Crackdown. Me encanta, Ace Combat 6, Fires of Liberation, ya está aquí, sigue avanzando, pero estará exclusivo temporalmente para 360. Así es, concretamente después del temporal que causó y el revuelo entre los fans, dado que parecía que la saga Ace Combat, siempre asociada a las plataformas de Sony, solo iba a salir en la consola de Microsoft, pues no, Namco ha dicho que es una exclusividad temporal, que Ace Combat 6, Fires of Liberation, saldrá tiempo después, no ha especificado cuánto tiempo después, en seguramente una consola sobremesa de Sony, pues PlayStation 3. Me parece magnífico que este juego lo pueda disfrutar todo el mundo. Cuanto más mejor. Qué gran saga y cuanto más mejor, desde luego. El grandioso director Webol, entre comillas naturalmente, responde a las críticas recibidas tras el último tráiler de Postal, nota de Samurai Snake, que puede ser su mejor película. Cierro paréntesis. Bueno, que no haya visto el tráiler... ¿Tú has visto el tráiler? Sí. Es tronchante. ¿Lo del avioncito? Ya, lo sé. Es un poco... Se le va la bola a Webol. Pero... Y bueno, él se corrige diciendo que es una manera de reírse de la sociedad, que todos nos reímos de ella y él lo hace, pues, en cine. Y, vale, hazlo en cine, pero no en un videojuego. Lo irónico de este personajillo es que se defiende con la frasecita, con una pregunta ambigua, cual mente intelectual que se le supone, o al menos intenta pretender, que dice: ¿pero qué me decís? ¿Dónde están los tiempos en los que una película como La vida de Brian fue hecha? Y comparar con mínimo lo que se ha visto hasta ahora, el tráiler pues tal, con la película de Brian, me parece... No, básicamente por trayectoria. Mira, es sencillo. No. La vida de Brian lo hicieron los Monty Python. Postal, lo estás haciendo tú. Pues que era un humor totalmente diferente. Y no ya por un humor diferente, sino por calidad. La cuestión es que cinematográfica como visual. Las críticas están claras y está hecho en ese sentido. O sea, hacer una película que va a causar crítica. Claro. Para dar de hablar y para que la gente vaya a verla y punto. Insisto que aún así puede ser su mejor película. Insisto. Que será mala, naturalmente. Tú fuiste a ver Dead or Alive al cine. Ya sí, está, naturalmente. Disfruté un montón porque es mala, que es lo que quería. De una película de acción, de lucha, mala. Haremos una sección de cine con Samuel Snake. Hostia, qué terrible. En último nivel. Estaría... Es que, sí, no, pero realmente es que puede ser. Decir que la... Que puede ser la mejor película de Uwe Boll. Tampoco es decir, sí, hasta, mucho. Es como, fácil, ¿no? Es como decir que hasta ahora ha sido mierda con tropezones, pues ahora no tiene tropezones. Ya por está. Por ejemplo. Posible secuela de Perfect Dark Zero en camino. Pues vale, ya está dicha. Venga, ya está, dices, grande, vamos a ver a Joan Adar como se merece. Quizá, ya veremos. A ver si ahora, dando más tiempo al proyecto, les dan tiempo a al menos a pasar un control no de calidad. A no el culito tan rojo. Sí, eso sí, a la pobrecita. La idea tiene que ser secuela de perfectar, ceros, que parece como que ahora se ha establecido el cero como coletilla. Y el original era Perfect Dark, a secas, el de Nintendo 64. Sí, Perfect Dark Zero era una precuela. Quizá ya es un Perfect Dark 2 que exacto, va después del de Nintendo 64. A ver. Capcom anuncia los Planet en PC y dice que saldrá en junio para Europa. Así es, una noticia que ha pillado a bastante gente de sorpresa, sobre todo por el poco tiempo que parece ser que el juego tardará en salir al mercado. La versión de PC estaba ya bastante evolucionada, el motor que utiliza estaba ya totalmente porteado a PC, y así es, los Planet traerá mejoras para PC, soportará resoluciones de hasta 2560x1600. ¡Qué barbaridad! Tendrá también capacidades DirectX 10 y pues tendrá todo lo que tenía el de 360 más todo esto. Se verá majo, ¿eh? Sí. Se verá muy majo. Buena noticia también en este caso, que más gente pueda jugar al juego. Correcto. Dragon Ball Online podría salir también en Xbox 360. Pues otro sueño hecho realidad para todo buen friki de Dragon Ball, que no hay pocos, la verdad. Pero para ti no, que no tienes la 360. Me es igual, sale para PC, no lees. Qué grande, Maneo. Dragon Ball Forever, Freeman. Ya. Yeah. Y bueno, yo creo que va a ser un chusto de juego. ¿Por qué todo el mundo se empeña en decir eso y no pero qué va? Nada, pero tío, si es todo el mundo que dice, va a ser la bomba, oh, porque sale Dragon Ball y mil Trunks idénticos, pero con el pelo diferente. Qué y, manía. Y bueno, habrá que verlo cuando salga. Mira, precisamente sí, ahora Corea del Sur va a salir la beta. Pues eso, bueno, saldrá la beta, como dices, en verano en Corea del Sur, y bueno, pues ya falta poco y ya podrás criticar todo lo que quieras, un especial para ti solo si quieres, y ya está. Toma. No me hace falta, ¿no? Puedo criticar. Vale. Ubisoft Montreal nos traerá Lost, la serie Perdidos, a la Next Gen. Así es, Ubisoft ha confirmado que está en desarrollo un título basado en esta serie televisiva para PlayStation 3, 360 y PC. Lo que quizá puede parecer otro juego más basado en la licencia de televisión, puede que realmente sea algo más que eso, pues es el estudio Ubisoft Montreal, prestigioso por hacer juegos como Prince of Persia o Assassin's Creed, los que están al cargo de esta adaptación. Poco se sabe de qué tipo de juego van a presentar, si será una adaptación del argumento ya existente o será complementario, pero los fans ya están al acecho a ver qué puede dar de su juego, porque puede ser muy muy interesante si lo enfocan realmente bien. También podrían hacer uno de Heroes. El de Heroes lo podrían hacer online. Sí. Oh, qué grande. Yo me pido Sylar. Tú eres Sylar. Sí, por supuesto. Seguro que ese no vale nada. Un pepino. Ahora se la devuelve. El universo soporífero de Fábula, Nova Crystalis, Final Fantasy XIII no será exclusivo para Play 3. Y encima se alargará 10 años. Dios mío, qué sueño me está entrando. Lo de 10 años me queda un poco así. ¿Qué se refiere? ¿Que tenemos 10 años de Final Fantasy o alguna cosa? Sí, aproximadamente. Así? No, que tardarás 10 años en jugarlo. Hasta que llegue la versión que PAL, ¿no? Sí, hasta que llegue la PAL, exacto. Comentemos. Bueno, pues parece que apuntándonos al carro de las semi-exclusividades, pues no tiene previsto que sea únicamente para PS3. Y tal vez pues saquen sus secuelas. El universo, es decir, Fábula Nova Cristales va a ser una chutada de miles de juegos referentes a este universo, y con lo cual pues sacarán uno para móviles, sacarán uno para DS, sacarán uno para Play 3. Que lo diversificarán y todo. Y ya vaya. No, el universo ya no es plataforma. Lo que pasa es que la gente, como siempre, se flipa y dice: ¡Oh, Final Fantasy 13 en 360! ¡Oh! Y bueno, ya está, y lo de siempre, o en Wii, que quizá. Pero bueno, también, seguro. El mando de Wii no sirve para... Algunos sacarán para Wii. No para todos. No para todos. Algunos sacarán seguramente para Wii. Seguro. Pepsi y Microsoft lanzarán una bebida llamada Halo 3 Mountain Dew. ¿Hace falta? No hace falta, la verdad. Sí, porque si la bebes hablas en neutro. Ya está, ya he soltado la suya. Venga. Lo estaba deseando, ¿eh? Sí. Lo he visto ahí. Nervioso para poder soltar la broma. O sea, desde ayer. Bueno, al parecer, pues Pepsi y Microsoft han llegado a este acuerdo para lanzar la bebida energética en combinación del próximo lanzamiento de Halo 3 en 360. Como decíamos, el nombre de la bebida es Halo 3 Mountain Dew. Será de color rojo y con sabor a limón y cereza. ¡Oh! Es una bebida, por si las imágenes que han salido hace poco no te ponen palote, pues te pone la bebida. Contendrá, además, dice la bebida, 120 miligramos de cafeína por botella. No sé si es mucho o poco, me suena bastante. Yo tampoco lo sé. Esto te dará alas y, bueno, y metralletas y ruedecitas. Te darás un pedo y te levantarás de la silla. Ruedecitas de principiantes, ¿no? Y pues nada, no creo que esto afecte a España. Sería dudoso que llegase aquí, pero bueno. Si llega, bienvenido sea. Una campaña de marketing para un videojuego a lo grande en Estados Unidos seguro que triunfa. Pues en Estados Unidos no hace falta que triunfe, este juego ya triunfa solo de por sí. Sí, sí, ahí tiene la fiebre Halo. El sector de videojuegos factura 967 millones de euros en el año 2006. Se dice rápido. ADS, la Asociación de Editores y Distribuidores de Software de Entretenimiento, nos informa de los datos económicos que se han anunciado en el evento que se organizó en Madrid hace poco sobre el sector y la industria. Un año más se ha superado la facturación del año pasado, llegando a un 12% más que en 2005, lo que supone 967 millones de euros. El consumo de videojuegos supone el 40% del total de ocio audiovisual. Ojo, un tanto por ciento elevado, situándose por delante de la taquilla de cine, la música grabada y las películas de vídeo. Es que tiene huevos. Muchos. La cosa, o sea, factura muchísimo más. Factura muchísimo más, está peor visto, más perseguido y encima no tiene la repercusión. Menos publicidad, menos de menos todo. Publicidad de estos 967. Precios más caros. No, nosotros no hemos visto, bueno, porque no hacemos juegos, pero tendríamos que reivindicar medio millón de eso para nosotros. Bueno, hemos hecho vender juegos. Sí. Bueno, ves a la puerta de ese a pedir dinerillo. Vale. Mañana voy. Cabe mencionar también, como dato relevante, que España revalida el cuarto lugar europeo en el consumo de software, por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. Es muy buena posición, la verdad. Sí, sin duda. Hemos superado a Italia, que hace unos años estaba por delante. Y bueno, como nota, pues un poco más triste y dato, al fin y al cabo, el mercado ilegal de videojuegos en nuestro país llega al 48%. Bueno. Vale, y yo puntualizo, ¿eso cómo lo saben? Se quedan por la calle preguntando: oye, ¿tú pirateas? ¿Tú vendes juegos pirata? Sí, vale, stick, ala, uno más al tanto por ciento. Suele haber estudios de mercado y cosas así que. Y por, por estimaciones estadísticas, la verdad es que es bastante fiable. ¿Sí? Yo creo que sí. Se queda corto, incluso. Es como lo de las audiencias y todo este tipo de cosas. La verdad es que hay según qué formulitas matemáticas que van bastante bien para este tipo de cosas. No, más que matemáticas, sociológicas. Bueno, sí, o sea, estadísticas. Pero bueno. Calla. Pues eso, datos ahí quedan sobre el sector de los videojuegos, cada día crece más y del cual estamos orgullosos, claro que sí. Suda 51 revela Project S, su nuevo proyecto en colaboración con Hideo Kojima. Suda 51, es un apodo de Goichi Suda, revela que tiene en mente un proyecto junto a Hideo Kojima, que llamado Project S, y que dice que estará basado en el clásico juego de Snatcher, el propio Kojima. Estará dividido en varias partes, contará con una radiodrama como acto primero, y el guion estará escrito por el mismo Suda51. Ojo, mira que el nombre da para hacer coñas, pero no se me ocurre ninguno, ¿eh? Sí, hombre, a ver, ¿cómo no vas a sudar a 51 grados, tío? Por ejemplo, algo así. O tiene problemas. Te lo has currado, mucho, ¿eh? Mucho, vamos. He estado toda la noche pensando en él. Phil Harrison declara su intención de abrir PlayStation 3 al desarrollo independiente. ¿Qué significa eso? Bueno, son buenas intenciones, lo que nunca está de más. Habrá que ver si realmente se cumplen. El jefe de Sony Computer Entertainment, Phil Harrison, nuestro queridísimo amigo y de gran carisma, este señor... Sí, que siempre que abre la boca... Que tiene un gran porte. Ha declarado en una entrevista para el medio online Slashdot que en el futuro le gustaría abrir la PlayStation 3 a desarrolladores de juegos independientes. En propias palabras suyas, dijo: "Yo apoyo totalmente la noción del desarrollo de juegos independientes en el hogar, utilizando poderosas herramientas al alcance de cualquiera". Bueno, de hecho Sony fue una de las primeras compañías que distribuyó herramientas para que cualquiera pudiera realizar sus propios juegos. Estas herramientas tomaron en su día el nombre de NetYaroze y servían para programar en PlayStation 1. Aún así, Harrison se muestra cauto en este tema, ya que el hecho de dejar herramientas de desarrollo al gran público en sus propios hogares podría fomentar la piratería en usuarios con no muy buenas intenciones. Bueno, pero insiste en que si podemos, lo haremos. Llevaremos el desarrollo de juegos para PlayStation 3 a los hogares. Esa estrategia que ya tuvieron, pues como hemos dicho, con el NetYaroze, y en esta generación con Beyond PlayStation, pone a Sony, pues digamos, en la dirección que Microsoft tiene con su software XNA. Como digo, buenas intenciones que, como no se han cumplido en PSP, una máquina que se da mucho al homebrew y sí, la están capando, pero muchísimo además. Me da que pensar que en PlayStation 3 quizás sí que algo hacen, pero no tanto como dicen, básicamente. Bueno, habrá que ver si hay suerte. Mass Effect, lástima, retrasado hasta septiembre, pero seguramente será por buenas intenciones. Para acabarlo, pues, se veía venir. Así es, bueno, mirar el lado bueno, ya sé que muchos queríais jugar a Mass Effect en verano, yo incluido, también sí, naturalmente. O sea, éramos muchos, pero mirar el lado bueno, si sale en septiembre quizá tenéis un Blue Dragon Mass Effect en último en el nivel segunda temporada. Como primer programa. Por ejemplo. Si hay tiempo. Si aún estamos aquí, sí, si aún ¿quién estamos sabe? Sí, claro. Gran noticia para PSP. Sony baja el precio de PlayStation Portable a 169,99€. Este próximo día 4 de mayo, coincidiendo con el estreno de Spider-Man 3, Sony... ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande! Ahí el estreno hay que ir todos, coño. Sony rebaja... ¿La noticia era? La noticia era que Sony rebaja el precio de su consola portátil, la PSP, a 169,99€. Junto a este también llegarán juegos con precio disminuido como Ridge Racer 2, Tekken, Killzone, este me lo voy a pillar, pero ya lo corro también, y MotoGP. Veremos cómo afecta este cambio a las ventas, que en España no es que vayan mal, pero seguro que el precio más bajo la aumentará, que mucha gente ya se quejaba de que bueno, ya era hora que bajaran el precio. Existe un proyecto para hacer compatible DirectX 10 en sistema operativo Windows normal. Sí, un proyecto que tiene por cabecilla a un chavalín de 19 años. Es un tío que ha visto que la interpretación que tiene el sistema operativo con estas librerías gráficas, pues se puede importar a otros sistemas, tanto Windows, Windows XP, Windows 2000, como Linux, Mac, etc. Una de dos, o el chaval es un crack, realmente crack, o Microsoft vendió la moto cuando decía que el curro que comportaba trasladar DirectX 10 a Windows XP era demasiado y de demasiado tiempo y de demasiada gente y recursos. A ver, yo creo que un poco de cada. Efectivamente, el trabajo es un curro, será un curro de cuidado, porque se lo han hecho pensando en Windows Vista, realmente se cambia la programación. Es que sea compatible con Windows 2000, Windows que XP, Windows NT, Linux. O sea, yo no me lo creo. Con Mac, Windows 2000 con ni de coña. Que nada, o sea, era compatible con eso. Nada. O sea, no, yo no me lo creo. No, con Windows XP multi. Puede. La cuestión es hacer una interpretación para hacerlo multiplataforma. No sé, pero a saber cómo va. Bueno, seguro que al el proyecto pensando. Es interesante. Veremos en qué queda. Solo 32 expositores en el próximo E3. Increíble. Pues así es, sí. Y será limitado a unas 4.000 personas en vez de 60.000 como el año pasado. Manda cojones, para un año que queremos ir al E3 y que lo tenemos programado, va y el E3 dice, ya no hacemos E3, hacemos mini sesión. Tiene su cosa, da que pensar. Pero bueno, veremos qué anuncios hay y... y a ver qué tal. Ha anunciado God of War Chains of Olympus para PSP y con pintón. Pintaza. Esperamos que exprima tanto la consola como lo hace con PlayStation 2. Y desde luego las imágenes así lo dicen. Será un juego... A ver qué tal. Una especie de spin-off, una como otra aventura alternativa. Y bueno, si es God of War, tiene que molar. A ver, lo hace Ready at Dawn, que es el estudio que se encargó de Daxter. Juego que a nivel técnico explotaba muy bien PSP y que... Y que, en fin, que yo creo que pueden dar la talla y hacer un gran spin-off de... Pero a ver cómo hacen la jugabilidad, porque si no tienes el segundo stick para esquivar, que yo lo considero básico... Sí. Bueno, a ver, será como el Ninja Gaiden. Quizás si aprietas un botón... No, será como el Ninja Gaiden, el de defensa con el stick, que a mí no me gusta porque te impide defenderte y moverte bien, pero será la única manera. Sí, sí, sí, la verdad. La secuela de Blue Dragon podría ser un MMORPG y ya estamos. Es el género del futuro, o bueno, el que está más en expansión hoy día, está claro. Y bueno, pues ante la posibilidad de una segunda parte, el productor Hironobu Sakaguchi ha apuntado que la secuela podría ser online. Dijo que están en conversaciones con Microsoft para ver qué iban a hacer. No se han dado detalles, pero la posibilidad está ahí. Hay gente a que no le ha gustado esta posibilidad, pues la idea de un MMORPG pues no les gusta y son más clásicos a la idea de un RPG single player tradicional. Pero bueno, nunca está de más que también se cambie. Para tener un Blue Dragon 2 que sea igual que el 1, pues tenemos un Blue Dragon 2 diferente. A ver. Ken Kutaragi dejará Sony el próximo mes de junio. Oh, chicos, se nos va. Se nos va. Ya no tendremos ese me saco el mando del bolsillo y me quedo con cara pálida. Y me quedo con cara pálida. No, vale que ha pillado mucho en los últimos años. Ha recibido una de collejas impresionantes. Pero por todos lados, pobre hombre, en el fondo de la penilla. Hay que reconocer que es el padre de la PlayStation. Que ha hecho muchísimo al sector. La 1, o sea, es una de las figuras más importantes. Es obvio que aquí le hemos dado bastante caña cuando se lo ha merecido, pero ahora mismo hemos de reconocer que es una figura importante. Es una figura muy importante y hizo muchísimo con la PlayStation 1 para que saliera al mercado y para que tuviera el éxito que tuvo. Y la siguiente noticia. Digo yo el titular, porque Sam no quiere leerla, lo cual me parece bien. Nintendo, a pesar de que me lo había hecho, Nintendo adquiere Monolith Software, creadores de Xenosaga y Baten Kaitos. Namco Bandai ha vendido a Nintendo el 80% de las acciones que poseía de Monolith Software y... Así que en estos momentos el estudio está trabajando en Disaster de Geoff Crisis para Wii. Veremos qué supone esto para títulos como Xenosaga y Baten Kaitos en el futuro y qué hace esta compañía en Wii y si a la gente le acaba gustando o no. La verdad, a título personal, y ya lo digo yo, sinceramente, no esperaba. Que seguramente serán grandes juegos, que seguramente podremos disfrutar, o al menos eso se prevé de un estudio como Monolith. Es probable. Pero que a título personal le teníamos más ganas a un Xenosaga Next Gen que a uno con control de Wii, pues la verdad, sí. Pero bueno, eso siempre a priori. Luego a lo mejor te sorprenden. Sí, me sorprenden y tal, pero... Ya se me queda. Es como si ahora, por ejemplo... No lo digas. Dicen, Valve ya no desarrollará nunca más para PC. Me tiro por la Solo ventana. Para consolas. Me tiro por la Porque ventana. Lo compra algún Nintendo, Sony o Microsoft. Me tiro por la ventana. Pues que seguramente harían grandes juegos, sí, pero... Sí, claro. No, una cosa quita la otra, pero cada uno tiene ahí sus gustos personales. Hay que ser abiertos de mente. Nada, eso dice la Sam, que no quiere... No, realmente era la broma. Siguiente noticia, StarCraft 2 podría... StarCraft 2 podría ser anunciado oficialmente, atención, el próximo 19 de mayo. Será el día que el mundo se pare el 19 de mayo, después de 9 años después que Blizzard sacara esta obra maestra de... El mundo no, wow. ¿Eh? El mundo no, wow. El mundo. Sí, el mundo se paralizará el día que salga StarCraft 2, señores. O sea, la gente lo está esperando. Todo el mundo dice ya que ya es hora, que ya hace mucho. La gente lo está esperando. También esperan un Diablo 3, pero bueno, parece que apunta más a que tarde o temprano StarCraft 2 será anunciado. Concretamente, se anunciaría en la Blizzard Entertainment Corea, en un evento que tendría lugar ahí en Corea, donde este juego es casi una religión. Y bueno, sería totalmente en 3D, tendría una raza nueva y las unidades estarían muy cambiadas. Eso es lo que por ahora ha trascendido. Ya decimos que esto no es oficial, que ya se verá qué pasa, pero los rumores están ahí, últimamente están dando muchas vueltas. Y veremos, porque recordad que todo lo que Blizzard toca se convierte en oro. Primeros datos de Heavy Rain, la nueva obra de Quantic Dreams, es decir, Fahrenheit. Pues... y Omicron. Y Omicron. Siempre que sale una noticia, por mínima que sea, de este título, tras el fantástico, la fantástica demostración llamada The Casting que salió en L3 con aquella pedazo de actriz interpretando un papel impresionante, brutal el vídeo, siempre que sale una noticia de estos hay que comentarla. Se ha visto el cartel, que es un artwork de una belleza increíble y que sigue los patrones de lo que son los carteles del cine, lo cual ya da un punto de vista de lo que seguramente será una narración interactiva, cinematográfica y muy, muy emocional. ¿Va a ser juegazo? Seguramente. ¿Ves? No he visto nada y puedo decir que va a ser juegazo. ¿Por qué va a serlo? Porque va a serlo. ¿Ves cómo es sencillo? Pero tienes una buena referencia, que es Fahrenheit. Sí. También es verdad, Freeman. Sí, también es verdad, pero en los otros tengo buenas referencias de los juegos de Dragon Ball. Sí. Y puedo decir que el online va a ser un chusto. Venga, hombre. Bueno, hay que dar tu conclusión. Por supuesto. Quake Wars Enemy Territory llegará el 25 de mayo en PC, en julio en PlayStation 3 y Xbox 360. Yo ya tengo mi copia de PC reservada en Play.com. ¿Ya la tienes ya? Edición coleccionista. Viva Play.com. Viva Play.com, sí, señores. Pues dale. Eso, 25 de mayo ya dentro de nada en PC, en compatibles, y un poco y más en tarde julio, vale, para consolas. Recordad que al final el título será independiente en cada plataforma, no habrá interacción entre plataformas, cada usuario jugará en su plataforma, los usuarios de PC en sus servidores, los de Play 3 en sus servidores, los de 360 en sus servidores. La versión de PC está desarrollada por Splash Damage. Y bueno, pues hay ganas. Hubo mucha información en la QuakeCon del juego y hará alguna que otra screen, pero poco más. Y la comunidad está realmente ansiosa. Dejamos o no cuando aparezca en verano. Va a haber en verano va a ser impresionante. Pero no tenemos que jugar al Guild Wars. No, bueno, hay que recuperar Guild Wars, sí, es verdad. No damos abasto. Continuemos. Atención, declaraciones curiosas de Hironobu Sakaguchi, que en sus declaraciones en una entrevista en la EGM no dejó títere con cabeza, pero lo más destacado quizás, que dice que no le gusta Ken Kutaragi. Pues así es, cuando le preguntó acerca de la ausencia de proyectos, se le preguntó acerca de la ausencia de proyectos de su estudio en Play 3, Sakaguchi responde: la arquitectura de PlayStation 3 es muy complicada y no me gusta Ken Kutaragi. ¡Hala! ¡Punto! Me quedo tan ancho. Lo mete por ahí, me gusta. ¿Alguna pregunta más? Sí, exacto. No. Es como decir, a mí no me gustan las manzanas y Freeman hace chistes malos. Pues lo mismo. ¿Qué? Porque como que a Freeman le gustan las manzanas y hace chistes malos y no me cae bien, no me gusta la manzana. Claro, es una relación así rara. Exacto. Todo va relacionado. La cuestión era crear polémica. Yo no me he enterado. No sé qué habéis dicho aquí realmente. O sea, a ver si traduce alguien del foro. Luego te lo escuchas. El idioma Fukui Chucleril. Fukui Chucleril. Qué grande. Bueno, pues eso no pasa de ser una anécdota. Bueno, anecdotilla, pero luego comentó, además, sobre Wii, dice: Wii me intriga, pero no tenemos ningún proyecto a corto plazo en la plataforma de Nintendo. Y sobre Microsoft, dijo que debe cambiar ya su estrategia de marketing en Japón. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos excelentes en 360, pero la publicidad están poco interesante, sí, están tan mal hecha que no vende. Hay mucha gente que no sabe de qué va, por ejemplo, el Gears of War. Y como ejemplo dice: pero si es que solo tenéis que mirar los anuncios televisivos de Windows Vista, son terribles. Ya de y el paso Dios se mete con el otro. Sí, estaba suelto, Hironobu Sakaguchi ese día. Sí. Mario Galaxy y Metroid 3 Corruption saldrán en Japón este año. Pues así es, el esperadísimo Metroid 3. Sí, Freeman, esperadísimo. Sí. Y... esa cara es de sí. Sí, sí. Está sí, con los brazos en alto, tío. Y Mario Galaxy también. Sí. A mí, sí, a mí me gusta, pero fijo que me pasará como el Mario Sunshine. Será, oh, qué grande, lo jugaré 10 horas. Y lo dejaré. No, le jugué 10 horas. Joder, nada, paciencia. Un 10% y ya está. Bueno. Pero no lo sé. Es que. ¿Ves? Estás desconcentrado. Ya se ha perdido Maneo ya. Vamos, se ha perdido Maneo. Es que ha hablado demasiado. Sí, es que ahora estoy. A ver, sí, sí. No bueno, ¿en qué estará pensando este hombre? Uy. Bueno, básicamente eso, saldrá en Japón, a saber cuándo salen para aquí en Europa y ya está. Sí, es que la noticia no tenía más. Y última noticia, la edición coleccionista de BioShock al final llegará a Europa. Menos mal. Por eso se reía este hombre, porque se decía que no y al final se ve que sí. Menos mal. El juego que evolucionará el concepto de terror gracias a el agua. Al agua, ahí está. Eso es teoría de Freeman, por cierto, que ha mencionado. ¿Cuánto te va? Bueno, pero que la gente lo sepa. Freeman, apostaste ya algo y perdiste. Esto no es ningún dato. Que estoy esperando mi Prey. Ojo. ¿Verdad? Bueno, esperando mi Prey de 8 euros de Play.com. La culpa de Play.com, a mí me tardan mogollón las cosas. La cuestión, la edición coleccionista promete mucho de este juego. Yo probablemente me lo acabe pillando también. Y menos mal que llega a Europa porque la gente la esperaba, la pedía. No en vano hubo tantas firmas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el continente europeo también. Pues bueno, parece ser que 2K Games ha escuchado. Veremos también, a mí me preocupa que como el distribuido 2K Games no pase como con Oblivion. Que a España concretamente no llegue. Solo llegó la de PC. En caso Oblivion, a ver. Pues bueno, Play.com. Exacto, ya está, siempre lo decimos. Al final diré que nos pasa en comisión. Sí, pero es que es verdad, ¿qué quieres que le diga? La verdad es que sí. Y con esto llegamos al final, señores, de las noticias de la semana. Hacemos una pausa y regresamos con el primer análisis de la noche. Command & Conquer 3. We'll be right back. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Señor Freeman, ¿qué es esto que suena? Pues es un recopilatorio de las bandas sonoras de Command & Conquer. Tiene Tiberian Sun, Red Alert 2, Yuri's Revenge. ¿Tienes Red Alert 2? ¿No habrás puesto la de la marcha, no, marcha esa? Es una mezcla, era una carpetita de recopilación de Command & Conquer. Yo, esta, y me la he bajado. Ahí hay temazos. La verdad es que ha sido un poquito rápida, pero bueno. Pues con esta música, señores, empezamos el análisis de Command & Conquer 3. Ahí está. Ese sabor añejo, sí, de musiquilla, sí, es genial. Sí, ese toquecito que viene brutal para rememorar un juego, un portento, gráfico novedoso, pero con un sabor añejo, un sabor nostálgico que ya se echaba de menos y que la verdad se ha agradecido un montón. Es Command & Conquer 3. Tiberian Wars. Para PC es la versión que vamos a analizar. La de 360 sale dentro de nada. Dentro de unas semanas. La analizará nuestro compañero Huracán en web. La que hemos tenido oportunidad de probar y darle muchísima caña. Y el placer de jugar. Y el placer de jugar es la de PC. Y así es, nos enfrentamos de nuevo a lo que es la saga Tiberian Wars tras el paso por ese, quizá no punto negro, pero sí ida de rama, sí, por así decirlo, de Command & Conquer Generals. Volvemos a lo que es la base, lo que hizo grande al estudio de Westwood, que compró Electronic Arts, que es la saga Command & Conquer y el Tiberio. Una saga de juegos de estrategia ya bastante antigua, con muchos juegos a sus espaldas, con varias, como dices, ramas argumentales o, digamos, temporales. En este caso se recupera la de Tiberian Wars. Y con una rama más bien futurista, una, pues, bueno, dentro de la propia guerra. Básicamente, la saga Command & Conquer se caracterizaba por las fuerzas del GDI, es decir, los buenos, y los NOD, capitaneados por el más que carismático, el gran Calvito, incluso antes que el propio Hitman, el gran Kane. Ese malo maloso. Ese malo maloso, perfectamente interpretado en aquellos vídeos rodados en carne y hueso que podíamos ver en los Command & Conquer. Si algo tiene de claro, de especial y de relevante la propia saga, es que todas las CGs, todos los vídeos introductorios, estaban hechos no con el motor del juego, que a veces sí aparecía, sino con escenas de carne y hueso rodadas con actores. Con actores reales, para que la trama, pues, fuera avanzando durante el juego. Escenas, pequeños vídeos, pues, con actores ambientados, sí, y maquillados, etcétera. Pues como una película de Hollywood o de serie B incluso, que bueno, daba mucho carisma a la serie y realmente fue una de las cosas que la gente recuerda. Y han recuperado en esta ocasión y, bueno, comentaremos luego. Muy bien hecho en esta ocasión, además, por cierto. Pues nos adentramos ya en lo que es el análisis concreto de Command & Conquer 3 con el apartado de guión. ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos cuenta este Command & Conquer? La verdad que no vamos a spoilear. Correcto. Pero bueno, cabe decir que se sitúa de manera bastante correcta lo que es el guión. Son unas fuerzas del GDI avasalladas, casi casi invadidas por las fuerzas del NOT dentro de la propia, dentro del propio planeta Tierra. No es otro planeta o otro mundo a descubrir. Se da en varios sitios, varios mapas, ya sea Estados Unidos, el norte de África o la propia Europa, Europa del Este. Y dentro de este contexto mundial terrestre, pues vemos una historia de guerras, batallas, conflictos políticos, de intereses, de intereses dentro de las propias fuerzas internas. Es decir, están ciertos mandos que tienen una visión muchísimo más política y económica. Luego están los capitanes con quizá cierta más moral, que rebaten las órdenes de sus generales. Hay ciertos detallitos que acompañan muy bien y sirven de excusa perfecta para tenerte enganchado. Sí, para tenerte enganchado y para plantearte unas escenas interpretativas con unos actores bastante potentes. Sí, lo podemos comentar en guión porque la verdad que sí, se enlaza. Más que gráficos o jugabilidad, es parte del guión. Los vídeos estos que decíamos de actores reales, donde esta vez incluso Electronic Arts ha gastado dinero, se nota ahí que ha puesto pasta y medios para contratar actores reales, o sea, reales, famosos, quiero decir, de Hollywood, que podéis ver en series de televisión, en películas de cine, como son, por ejemplo, Cameron de la serie House, la morenita esta guapetona, el rubito de cachitas también de Sawyer de la serie Perdidos. El gran Michael Ironside. Lo recordarán. Los veteranos lo recordarán como uno de los generales de la serie V de televisión. Los lagartos. También, pues, es la voz original de Sam Fisher, el doblador de Sam Fisher. Y bueno, pues eso, se nota ahí el dinero que han puesto y los medios. Pero sobre todo como personaje friki, es que sale Lando Calrissian. Sí. Del Imperio Contraataca. Lando Calrissian, no es el mismo, pero quiero decir, ya se le notan los años. Y hombre, es el... Faltaría más con el tiempo que ha pasado. Es el jefe de la GDI, es un político, un tiburón chulesco, con el cual tienes bastantes conflictos. Y bueno, cabe decir que estos vídeos... Ya lo comentaremos en jugabilidad en ese sentido, pero están perfectamente casados para explicar el guión. Un guión que, pese a no ser muy novedoso o como propio concepto no resultar tan interesante si fuera contado de otra manera, con estos vídeos no solo te engancha, no solo te ríes y te emocionas, sino que perfectamente se casan a lo que es introducirte dentro del juego, porque hay que decir que hay escenas, retransmisiones de, por ejemplo, está retransmitiendo un corresponsal y de repente hay una explosión detrás y lo ves, ¡socorro! ¡Estamos aquí! ¡Y ha habido una explosión! ¿Sabes? Y tú... A ver, ¿ves que lo de detrás, pues, es un croma, sí, y es un fuego así un poco cutre, que no deja de tener cierto toque de serie B, que no sé si es porque no han tenido los medios suficientes o no han querido gastarse tanto dinero en ello, o para tener ese toque nostálgico, que es que le queda tremendamente bien y incluso te ríes de, mira eso. Eso sí, si bien los efectos o maquillaje o vestuario, pues a veces sí que se nota un poco casposillo, digamos... No deja de ser vídeos de gran calidad, pues están presentados en HD, en alta resolución. En HD se ve espectacular. O sea, eso es ningún y lo hacen muy bien. Además, cabe decir que el doblaje en castellano, la interpretación del doblaje es bastante correcta, lo que pasa que no han tenido tiempo para casar la voz de que tú oyes en castellano con los labios de lo que ves en pantalla. Pero bueno, es un detalle mínimo. La cuestión es que, pues, para ser un juego de estrategia, es un detalle esto de las animaciones, las cinemáticas, que se agradece y va muy bien para que un juego de estrategia no se te haga tan pesado realmente. Correcto. Y entrando en tema. En temas técnicos, dejando ya un poco la narrativa de lado, ¿qué tal luce? Espectacular. O sea, gráficamente. Increíblemente espectacular. Bien. Espectacular. Junto con Company of Heroes, es el estandarte gráfico de la estrategia ahora mismo en PC. Y el Rise and Fall también está muy bien. Y bueno, es que realmente hoy en día los juegos de estrategia, se están poniendo las pilas, están tomando un cáliz gráfico técnico. Sí, tuvieron unos años que sencillamente eran cuatro polígonos y poco más, y han hecho un salto de golpe bastante cualitativo. Muy, muy cualitativo y visualmente espectacular. Y cabe mencionar, incluso siempre en PC, pues alguna mención a la optimización, eso que tanto preocupa a los usuarios. En esta ocasión, tranquilos, que la optimización es espectacular. A mí lo que más me ha sorprendido ha sido cómo carga de rápido. O sea, no, le das a misión, sí, la barra de cargar hace... y ya empiezas a jugar. Y yo, ¡oh! ¡Qué maravilla! Y además te carga unos escenarios tremendos, con muchísimos detalles. Y es que podemos ver perfectamente unas 150 unidades en pantalla, que con respecto, por ejemplo, a Supreme Commander, que quizás ves 10.000, pues no tiene nada que ver. Pero pues estamos hablando que el detalle de cada unidad es absolutamente distinto. Vemos detallitos concretos, tanto en las animaciones de las destrucciones de los edificios, cuando les echas una bomba y ves cómo explota planta a planta para luego derrumbarse el propio edificio, o por ejemplo cuando un tanque dispara, ves cómo sale el resto de la bala, como si fuera la culata del cañón, no sé el nombre técnico que tiene realmente. Sí, sé a lo que te refieres, yo tampoco lo conozco. Bueno, cuando sale el humillo del propio casquillo. Además, el tanque se echa para atrás dejando una marca en el suelo y... De retroceso, algo que ya vimos en el grandioso Ground Control 2, pero que aquí se hace con un detalle espectacular. O cuando las naves sobrevuelan y dejan esa estela de calor los reactores, exacto, que difuminan un poco la imagen. Realmente el juego está lleno de detalles. Cabe mencionar que técnicamente sí que tiene truquillo, y es que los escenarios son superficies muy grandes, pero bastante vacías, es decir, son montañas o son parajes bastante desiertos, excepto algún escenario que es más urbano. Muchos son paisajes más vacíos en comparación, por ejemplo, a un Company of Heroes, que ahí pues hay más casitas, hay más edificios, hay más ríos. Aquí, digamos que están vacíos, aún así lucen bien, o sea, es decir, no los notas vacíos, es decir, que cutre, aquí pondría un árbol o pondría... No, realmente son escenarios que te los crees. La orografía es interesante, exacto, pero sí que quizá falta un poco más de atrecho, por decirlo de alguna manera. Sí, que bueno, pues el lado positivo es que gracias a eso, pues la optimización y la fluidez es espectacular, y compensa también, pues como decimos, todos estos detallitos de explosiones, de sombras, de luz, de humo, de HDR no bien bien, pero sí que luces dinámicas en algunos momentos de explosiones, sí, sobre todo inmensas. Se ven, es espectacular el cañón de iones. El cañón de iones. En plan, Martillo del Alba de Gears of War, o el ataque de los satélites de Akira. Cómo me gusta ver ese efecto. Un rayito en el centro que se va cargando y ¡boom! Después se explosión. Dispersa hacia las cuatro esquinas y explosión. Y deja todo destrozado. Espectacular. Es esto, detallitos junto a la cantidad de modelados que hay de todos los personajes. Notas una de diferenciación en los trajes, en las armas que llevan los soldados. Enseguida diferencias muy bien las unidades, que son un juego de estrategia, es casi vital, porque en momentos de batalla donde se juntan demasiadas unidades, si no sabes si este es el ingeniero, si este es el que dispara cañón, si esta es la nave que no sé qué, te haces siempre un lío. Sí, siempre tienes unos toques de color que perfectamente en el ingeniero lo diferencias por el casco naranja, el francotirador por esa gorrita y las gafas que lleva. Todas las razas, además, incluso, porque acabé de mencionar, lo diremos en jugabilidad, que llevas varias razas, pues todas están también muy bien definidas. Digamos que gráficamente para ser un juego de estrategia es espectacular. Es una maravilla. Y lo mejor de todo, lo bien que se mueve en cualquier PC. Es que con PCs muy modestos vais a ver un acabado gráfico muy bueno. Y si además tenéis mucho más PC para, ¿sabes?, tirar la casa por la ventana, el espectáculo aún será mayor. Sí, me gusta esto que dices, porque yo he probado de poner el juego, las opciones gráficas al mínimo o casi al mínimo, primero para ver cómo se veía, y lucía muy bien. Digo, madre mía, esto al máximo va a lucir de puta madre, porque al principio tenía miedo de sobrecargarlo demasiado. Digo, bueno, voy a empezar a meter opciones, y seguía viéndose mejor y fluido igualmente. Yo creo que es eso, la definición es espectacular, explosiones y luces, un espectáculo visual agradable y de acción pura, y además, un juego de estrategia muy bastante colorido. Sí, también. Sí. A nivel sonoro, señores, ¿qué tal se muestra? Con saña, ¿verdad? Suena muy bien. Suena muy, muy bien. Es otro ejemplo que indica que los juegos de estrategia se ponen las pilas también. Porque antes cuatro sonidos, cuatro efectos, una musiquilla y poco más. Y desde Company of Heroes parece que la cosa se ha disparado al alza. A ver, no llega a la absoluta contundencia de Company of Heroes. Bueno, eso hay que reconocerlo. Es que Company of Heroes en estrategia dejaron el listón muy alto. En sonido sí. En sonido la verdad que sí. Se nota, como bien decimos, normalmente en las grandes producciones de Electronic Arts se nota cuando hay dinero. Suena muy bien, está bien llevado y la panoramización no es que sea del todo espectacular. Bueno, no está mal. A mí me ha parecido resultona incluso las cinemáticas. En las cinemáticas, sí, sobre todo. Sí. En las previas de misión, donde te explican la misión y tal, hay incluso efectos de cómo pasa de una imagen a otra. Y es zun, zun, te vas pasando las diapositivas, las imágenes de la situación en la que te vas a encontrar. Que oyes detrás, yum, yum, como si fueran pasando. O sea, tiene esos efectillos que ya no solo dentro del propio juego. Las onomatopeyas de Fukui son brutales, de verdad. Fim, fim, fim, pam, pum, pam, pum. Te vamos, tío, de verdad. Bueno, en fin, sigamos. Ratatata. Ese eres tú, ¿eh? Piño, piño, piño, piño, ratatata. Tú también, ojito, ojito. En fin. Pues bien, el sonido ya no solo dentro del juego, sino fuera, pues eso, cinemáticas y previos de misiones, lo que sería el lobby. Suena muy bien. Y otro detallito son las caracterizaciones, además de que está doblado en castellano, que ya lo hemos comentado antes, ¿sí? Las caracterizaciones de cada personaje. Como cuando sale, ya sea de las barracas o de la fábrica de unidades pesadas, te dicen una frasecita cuando van a atacar también. Las típicas coletillas, frases hechas que tienen varias y no se cansan, no se hacen repetitivas. Encima el tono casa con la unidad cuando sacas el tanque Mammoth, que es el grandote. El más grande es tanque Mammoth. ¿Sabes? Con una voz profunda, gutural, potente. ¿Sabes qué dices? Coño, ¿sabes qué? Acojona ya. Ojo que ha salido ya. Ojo que ya ha salido. Y luego además tiene musiquilla de fondo que a veces pues está presente, no molesta. Sí, no molesta. No, y es... se agradece incluso para ser un juego de estrategia, no te aburres tanto del piñum piñum ratata pum pum pum. Oye, no me quites el piñum piñum, que son vale. Míos. Tú haces el fiu fiu. Fiu fiu. Son tuyos. Esto para el recopilatorio de mejores momentos. Catabumba. Bueno, vale ya. ¿Y cómo haces el de las de luces? ¿El que disparan el rayito? Sí, el haz. El de ion. El de iones. Es Bakum. Grande, ¿eh? Bakum. Sí. En fin, onomatopeyas... Aparte, hay que decir que las de Command & Conquer suenan mucho mejor que estas. Sí. Por supuesto. A mí no me contrataron para hacerlas. Estas eran la versión alfa. Ha cogido samples de calidad. Sí, pre-alfa o algo así. Un grandísimo apartado. Se nota que Electronic Arts está detrás. Y pasamos ya a lo que es jugablemente. Volvemos a, como hemos dicho, a la nostalgia, a un sabor clásico dentro de la saga. Es decir... no revoluciona el género. No revoluciona. Básicamente la estrategia brilla por su ausencia en el sentido de que es un juego ágil, de bastante acción, en el que los planteamientos ajedrecistas o muy mentales no tienen lugar. Militares incluso tampoco es que... Tampoco. Los puedes hacer si quieres por diversión, pero la verdad es que el juego invita... a pasar unas horas desengrasante, disfrutando con ciertos toques de estrategia. Obviamente no lances una infantería contra tanques, ¿por qué no? Más que creo yo que hacer estrategia o pensar es organizarte bien, tener que cada uno tenga ciertos... su propio modo de organización y de ataque pues a su gusto. Y básicamente sí, el juego te invita a ser ágil, a ser rápido. La interfaz... me encanta. Es muy vistosa, los iconos son muy grandes, muy limpia, te puedes manejar muy bien. Encima te están repitiendo constantemente las teclas rápidas para tener acceso a dichos comandos. Se iluminan los botones cuando haya una unidad que ya está preparada para construir o para emplazar, para que estés atento, no te pierdas nunca. Tienes un mapa superior derecho en el que ves todo el mapa del juego y luego ves una pequeña zona de dicho mapa en la que juegas constantemente. Quizás se le echa de menos algo más de zoom, porque la cámara... Zoom in o zoom out. O sea, de zoom out, o sea, detalle un o de, zoom, de perspectiva. Un zoom exterior. O sea, elevado. Elevado. Vale. Sí, porque a veces cuando tienes muchos edificios y muchas unidades en pantalla, pues moverse ágilmente se hace algo complicado si te tienes que mover. Hay que usar el panel. Hay que usar el panel, correcto. A mí más que el zoom out, que no lo he encontrado. Un poquito más, nada. No, sí, unos no dos metros más. Cierto, ¿eh? Cierto. Ya está, tampoco nada espectacular. Pero no lo he percibido quizá tanto. Sí que en cambio el movimiento de cámara, que a lo mejor es que no lo he encontrado y sí que está la opción, cabe decir. ¿Qué sería? En plan en Supreme Commander, ¿no? Con una tecla y que luego exacto, giras. Que aquí lo que he visto, cabe decir que pues a lo mejor por falta de tiempo, por ver algunas cosas que no he podido verlo todo, pues puedes mover la cámara pues en posición adelante, atrás, izquierda, derecha, en diagonal, etcétera. Pero sobre un eje no. Rotar, inclinar, sobre todo también para tener según qué visión, hacerlo un poco incluso más espectacular, pues no, pero bueno, son detalles. Dentro de ya lo que es ponerse a jugar, tenemos las tres razas, GDI, NOT y los aliens, alienígenas. En ese sentido, cada una está muy diferenciada con sus unidades. Los GDI son muy potentes aéreamente. Los NOT tienen sus facultades. Perdón. Sus facultades de invisibilidad. Y los aliens, la verdad, son los que menos he probado, pero tienen bastante potencia en lo que son las unidades de asalto. O sea, cada unidad vale más que los soldados. En ese sentido, dan bastante bien, tanto para rejugabilidad como para pequeñas escaramuzas dentro de los varios modos que tiene. Tienes el modo historia, modo guión, modo campaña. Muy interesante, muchísimas misiones muy diferentes. Defiende tu base desconectando ciertos cañones porque no tienes electricidad suficiente, ya que es una base antigua que tienes que defender. Eso está bien, comentar el tema de recursos y poder asignarlos activos o no. Es algo que a mí precisamente me ha gustado y no quiero dejar la oportunidad de comentarlo. En muchos juegos de estrategia, hablamos de este juego de estrategia, para la gente que no lo sepa, pues es un juego en el que se basa en recursos, en poner una serie de edificios, en crear unidades, etcétera. Este es el tipo de estrategia que propone este juego. Pues bien, en muchos juegos tienes un límite, llegado a una serie de número de edificios o de unidades ya no puedes crear más porque no tienes suficientes recursos. Aquí tú puedes desactivar algunos, o sea, no darles la energía para así, digamos que la energía que no te si da no basto, tienes tantos recursos, pues sí, poder alimentar pues, algo ejemplo, de más. Por ejemplo, si no estás utilizando, yo qué sé, las barracas o los centros de tecnología o todo eso, pues los desconectas y tienes la posibilidad de utilizar varios cañones más que las centrales eléctricas no te permiten utilizar. Está bastante bien, da muchísimas opciones jugables y sobre todo muchísimas opciones de cara a diferentes misiones, porque ya digo, hay de todo, hay. Te damos tres ingenieros, cuatro tanques y esto y tienes que capturar dicha base. O sea, lo que es la estrategia básica de te doy un centro de operaciones y empieza a crearlo todo, empieza a crear los recursos y ataca, es para el modo escaramuza. Dentro del guión, la verdad, se da muy pocas veces. Que se hace así también más ameno, porque si cada misión se fuera igual. Muchísimo más ameno y te invita, te engancha, hace que quieras seguir jugando, no tienes la sensación de pesadez. Quizá cuando aparece en escena la tercera raza, tiene un pequeño bajón en cuanto a los planteamientos de misión, en el sentido de, vaya, esto ya lo he visto antes. Pero bueno, lo que decimos, jugablemente a nivel práctico, los menús, muy correcto, fácil, ágil, el planteamiento estratégico. Accesible, que es importante. Sí, accesible, es desengrasante, acción directa con ciertos toques de recursos en los que te tienes que parar a pensar. Y tema duración. Ya empalmamos directamente. Importante en un juego de estrategia, también cabe decir. El juego es casi infinito. Básicamente por el modo online. No solo por el modo online, sino porque el guión es largo. Además tienes la opción de jugarlo en modo campaña GDI y modo campaña NOT. O sea que tienes dos guiones diferentes, casi lo ves dos desde juegos un bando diferentes, y desde el otro. Desde diferentes bandos. Y luego además tienes la posibilidad del modo escaramuza, que es partidas contra la máquina a diferentes niveles de dificultad, lo cual también los puedes elegir en el modo campaña. Y son bestiales, puedes jugar contra hasta 7 unidades controladas por la máquina en mapas bestiales y muy grandes, y es bastante para elegir. Y luego ya tienes el modo online. El modo online con una comunidad muy grande, además, porque Electronic Arts ahí lo hizo muy bien, liberó el SDK para crear mapas, el editor, hay gente que ha creado sus propios mapas, y mucha gente jugando online. Ahora hay dentro de poco un campeonato de España de Command & Conquer. Correcto, me fui a apuntar y ya sí, no había plazas. En Valencia, creo, ¿no era? En Valencia, Madrid, no sé dónde Barcelona, más, y Barcelona. Sí. Ya, si queréis, ponemos la información en el foro y bueno, pues se nota que es un juego que el tiempo que tiene, tiene sus seguidores, lo sigue teniendo, y pues a la gente que tenga miedo de que estrategia se le acabe pronto, no se preocupen, que el modo online tendrá gente con la que jugar, gente de nivel y mucho que aprender y viciarse y divertirse. En conclusión y acabando ya, Command & Conquer es una opción para PC casi obligada. Es un juego con un planteamiento muy diferente a Company of Heroes o Supreme Commander, pero perfectamente solapable con estos dos. Ofrece acción directa, ya lo hemos repetido, desengrasante, es muy ágil y es para una partidita rápida, divertida, muy amena y además muy divertida por esos detallitos frikis de los vídeos, por lo bien que se ve y por las diferentes opciones jugables de las razas que tiene. Además que está el carismático Kane de nuevo, bastante bien doblado, cabe decir. A mí me gusta más la versión original, cabe decir. Sí, bueno. No tenemos mucho más tiempo para este análisis, pero no vamos a dejar la oportunidad de recomendar a la gente que se quiera informar más de acudir a una de las mejores páginas de la comunidad de Command & Conquer, comunidad que mencionaba hace poco, cncspain.com, que bueno, tenéis noticias, tenéis descargas, tenéis gente con la que quedar. Bueno, muy muy recomendable la página, la comunidad, y si compráis el juego, pues ir allí y vamos, os viciaréis segurísimo. Terminado todo esto, ¿nota? 80. Un 80 para Command & Conquer 3. Tiberium Wars. Tiberium Wars. Hacemos una breve pausa, señores, y volvemos para análisis fuerte de la noche. God of War 2. Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Como caído del Olimpo, desciende uno de los mejores análisis de mejores juegos que van a pasar esta temporada de Último Nivel. Ya está aquí, señores, por fin God of War 2, con ese coletazo final de PlayStation 2. Viene fuerte, viene sí, pegando ese coletazo, fuerte. Ese hachazo. Sí, sí. Es brutal, la ha partido todo. El 2 a la Play 2. Sí, por decirlo. Ha exprimido hasta la piel que había dejado en el 1, la ha exprimido del todo. Pues aquí está, señores, análisis de uy, qué manía. God of War 2. Ay, ya sabemos por dónde vas. ¿Ah, sí? Bueno, no, ¿qué quieres decir? Yo qué sé, vale. La coña de te gusta más, ya soy God. Para mal meter, siempre igual. Para mal meter. ¿Para qué? Bueno, da igual, sigamos. Empezamos, señores. Gears of War, joder. God of War. Es que lo tengo aquí metido. Es que como que se abrevia igual y yo siempre hablo con abreviaturas, a veces se me mezclan los conceptos. Bien, situados, God of War 2. Ya está aquí, señores, después de año y medio más o menos, desde que ha salido su primera entrega. Y nos presenta una nueva historia. Justo donde acaba primer God of War, así directamente, nos dice, señores, aquí está. ¿Y qué nos cuenta? Nos cuenta, bueno, si parecía ser que tras Kratos ser todo un dios, un semidios, no podía haber mayor dios, problema para... Dios, llame semidios que viene y te canea. Es semidios. Es dios, es el dios de la guerra. Se lo ha ganado. Bueno, sí. Bueno, cabe mencionar para que la gente no sepa inglés que God of War es dios de la guerra. Bueno. Gracias, a estas alturas no creo que... Nadie. Nunca se sabe, chico. Oye, bueno, pues esta información se puede dar, pues yo la doy. Aquí el 2... Aquí estoy para ello. Y el 2 es la segunda parte. La segunda parte. Sí. Chu en castellano sí, es 2 y dos. Significa... Vayamos al grano. Venga, señores. En este caso, como decía Kratos... Que no haya pasado el 1, inevitablemente no puede seguir escuchando, pero tiene que ser así. Se convierte en dios y bajo ese poder, sobre todo, sigue dirigiendo su ejército de espartanos totalmente a lo bestia, por lo que... Encuentra su amor en sus queridos espartanos que manda a la guerra constantemente para conquistar las grandes ciudades. A modo de florecitas y todo, sí, ¿no? Sí, obviamente. En cada espada que rebana el cuello, tiene una florecita. Sí, en la punta una flor. En este caso, los dioses del Olimpo no están muy conformes con su comportamiento. Sí, su actitud no les gusta demasiado y deciden castigarle. Castigarle. Él pasa de ellos absolutamente. Dice, así, pues yo he sido, que nosotros hemos sido los que han dado el poder, nosotros te lo vamos a arrebatar. Y ahí empieza la segunda parte donde Kratos ya empieza a perder sus poderes. Y pasa de ser un dios a ser un simple mortal. Mortal. Lo de simple, entre comillas. Bastante fuertecito. Porque yo soy un simple mortal y no levantaría una piedra de 500 toneladas y la lanzaría para hacer un puente. No, la verdad. Digamos que soy es un Chuck Norris de la época, de la época. Sí, de la época, vamos, sí. Es uno de los 300, eso está claro. Está claro. Ya de lleno en los gráficos. Bueno, como detallito de guión, hay que tener en cuenta la mitología griega dentro de Kratos. Si bien se han sacado de la manga toda la historia de Kratos como hijo de un dios, como figura mortal, ¿sabes? Como un ente así, como si fuera un Hércules, por así decirlo. Exacto. Que no sabe, no sabe de dónde viene. Es un símil de Hércules. Sí, sí. Quiero decir, lo hacen como figura de dios. Se lo han sacado tal cual. Cabe destacar que sigue bastante bien en ciertos detallitos lo que es la mitología griega, lo que es la creación del Olimpo, Zeus, y sobre todo dentro del juego, sin spoilear mucho y como detalle muy interesante, salen dos figuras que a los que conozcan la historia les encantará y les hará sonreír porque son dos detallitos muy importantes. Además, uno de ellos, sus historias van ligadas realmente a lo que es la mitología. Sí, sí, sí. Y las empalman, las ligan con la historia que se han inventado ellos de Kratos. Aparece Perseo, que es un semidios de Zeus. En el que, bueno, tú lo conoces a Perseo, pero es bastante interesante ver dónde lo ves, porque realmente la historia de Perseo tiene que ver con el lugar y con los personajes con el que te lo encuentras en el videojuego. Es decir, Perseo tenía la misión de encontrar a... de traer un objeto de la medusa y tú te lo encuentras cuando estás en la misión de encontrar a dicha medusa. Es como si Kratos se hubiera metido de lleno sí, en toda es como esa fábula. En esa mitología y en eso. Es un detalle bastante importante que los propios desarrolladores han tenido en cuenta. Y otra figura, la gran figura, por así decirlo, que aparece en el videojuego es Prometeo. Ahí. Figura importante de las hayas porque es la base, es el símbolo de toda una época filosófica y artística que es el romanticismo. Así que voy a decir que Frankenstein, el título de Mary Shelley, el conocido por todos, el subtítulo, original. El original es Frankenstein o el nuevo Prometeo. ¿Cómo le gusta a Freeman estas cositas? Sí, sí, bueno, ese más allá para Freeman. Ese más allá, por supuesto. Más la historia de Prometeo era espectacular en el sentido de que él traiciona a los dioses abriendo la caja de Pandora y dándoles el fuego a los humanos. Los dioses se cabrearon y le condenaron a ser devorado, a que sus entrañas fueran devoradas cada día por un pájaro, pero que a la noche estas entrañas se regeneraban para ser devorado al día siguiente de nuevo. Entonces, esta es la filosofía que en el romanticismo, como figura que cae, como figura que se regenera constantemente, pero que cada día cae, etcétera, etcétera, aparece de otra forma en el videojuego, ya lo veréis. Pero que es un detalle bastante interesante que a los que nos gusta esto o a los que no les guste pero quieran informarse, agradecerán. Además de toda la mitología de los titanes, que salen todos. Sí, muchísimos decir, más personajes. Sí, cabe decir que a pesar de eso, el guión empieza bien, pero pierde fuelle, ya que el objetivo inicial que te plantan y tú piensas, ah, vale, a partir de aquí habrá más, no. Es ese. Cuando llegas, se acabó. Y deja ese sabor agridulce de... Sí, el juego está documentado porque realmente ves estos detallitos, ves que realmente han tenido parte de tiempo para hilvanear estas cosas, pero creo que les ha faltado ímpetu o quizá tiempo para acabar el proyecto y hilvanarlo bien y dar información suficiente al guión, como pasó con el primer Gears of War, que tenía más narrativa. God of War. Sí. God sí, of sí, War. No pasa nada. Disculpad, de verdad. Además estoy un poco dormido y tengo la cabeza algo calentada. Entonces, lo que decía, God of War, el primer juego tenía mucha más información y más narración en su guión. Y ciertos giros de guión. Exacto, ciertos giros de guión. Bastante espectaculares, que no te esperabas, que aquí, por ejemplo, no ves. Pero bueno, yo creo que esto ha sido ese proceso. Todo el mundo averiguará el porqué. Sí, naturalmente. Está claro que es un sin pas dentro de la historia de lo que puede llegar a dar de God of War. Y lo que dará en PlayStation 3, naturalmente. Entonces, pues el cierre de la trilogía sí cumplen lo que son la trilogía. Va a ser más que una trilogía, pero seguro. Sí, seguro. Con la cantidad de material que tienen ahí y cómo lo utilizan, puede ser espectacular. Sí. Será una franquicia. Esperemos. Cerrado guión. Pasemos ya a los aspectos técnicos. Es PlayStation 2, recordemos, es PlayStation 2. ¿Sí? Vale, pues yo te exacto, lo digo... Exacto, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Pues yo te lo digo en una frase. Si el portento gráfico, si a todo lo que se visualiza le pusieras un mejor brillo de texturas, sería Ninja Gaiden en Xbox. O sea, a nivel visual. Le metes alta resolución... Y cuela. Y ya está. Es cuela. Más, ya yo está. Diría un algo más... Si a ese supuesto Ninja Gaiden, o sea, si a ese brillo le añades HDR, le añades mapas, bueno, iba a decir más grandes, pero... No, por favor, ¿por qué? Más detallados dentro de esa grandiosidad. Y además le metes alta resolución, esclavado, un poquito más, esclavado a las imágenes que se han visto de Devil May Cry 4 en Next Gen. Para que os hagáis la idea, es espectacular realmente y en definitiva el portento gráfico que presenta el juego. Es que de verdad, o sea, es que faltan palabras. Porque a la magnificencia de los escenarios, la increíble distancia de dibujo sin apenas neblina que tienes al ver los objetos. El detalle, que ves un objeto lejano y ese objeto está ahí. O sea, no es que sea una imagen que se sustituya luego por un objeto poligonal cuando avanzas. No, está ahí. La solidez de las texturas. Solidez de texturas. Lo poco que bailan. El buen, no anti-aliasing, pero lo bien que lo disimulan. La iluminación, que no es HDR, pero lo simula bien... Simula un HDR, sí, pero es brutal. Yo sí, quedado... pero es como, por ejemplo, también vimos en Zelda, que da la sensación que está dibujada. O sea, que no lo hace en tiempo real, sino que lo han puesto ahí. Efectos visuales, cuando luchas, partículas de polvo, partículas de fuego. Es que todo, es que es increíble. O sea, realmente dudas que estés jugando a una Play 2. Es que es más, lo olvidas. Y todo continuo, porque no hay tiempo de carga entre niveles. O sea, además, superas la zona y continúas al bosque de al lado y dices, pero bueno, no, esto no carga. Sistema de precarga como había en Raziel, ahora no me sale, pues mal estoy de verdad. Soul River, gracias. Usando ese sistema de precarga que te permite que todo el juego en sí es una gran fase, una gran unidad, pero teniendo en cuenta que estás cargando, descargando y precargando esa cantidad de escenarios, es que son inmensos. Pero de verdad, cuando decimos inmensos, es que son inmensos. Dos detalles, o sea, cuando hay un escenario en el que tú caminas por un titán. Es que si digo el nombre. No, deja. ¿No? Ya va bien. ¿Vale? Creo que ya sabéis cuál. Contente, Flima. Sí. Esos gestos. Donde sale la canción que tanto te gusta, Mario. Vale. Es sencillamente espectacular. Brutal. La grandiosidad. Luego, el escenario de los caballos. El de los caballos. Y con ese efecto, es que ya te digo, el HDR le da un toque que parece el escenario prerenderizado, pero no lo es. Totalmente 3D. Es que, de verdad, faltan palabras. Sencillamente alucinaréis. Y no solo eso, sino otro detalle que pasa desapercibido, pero viene a decir otro punto más de grandiosidad, que es la cámara. Nosotros no controlamos la cámara en ningún momento, pero no lo necesitamos. No hace falta. Jamás. Está colocada, tan bien colocada, siempre lo ves todo. Y se mueve tan bien que tienes la oportunidad de ver los escenarios, de disfrutar, de poder combatir. No hay ningún momento en el que te desesperes combatiendo y disfrutando del escenario. Lo que te permite, además, que con planos muy espectaculares, poder eso, luchar, ver los efectos. Yo qué sé, entras en una sala y ves el increíble reflejo del suelo. Espectacular, al estilo, insisto, Ninja Gaiden de Xbox. O sea, además, es que calcao. Con los efectos de fuego que sacan las espadas cuando las estás blandiendo. Esa luz que entra por la ventana, que en la luz ves esas partículas de polvo, como pasaría en una habitación que hay un poco de polvo y entra luz atrás luz, que es que ves que son partículas independientes y todo a la vez, al unísono. Y con espectacularidad gráfica. Y con la vistosidad y la diferencia y el colorido que tiene. Todo, es que es y increíble. Y cómo lo utilizan para escenario ir sacándote un ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! Y además, es no parar. Además, la fotografía. Hay un combate con cierto personaje en unos tonos ocres, entrando la iluminación por unas columnas, reflejando en el agua en la que estás luchando, que además se mueve con tus pasos. Es enorme. Y la propia belleza del escenario, arquitectónicamente hablando, no ya en efectos gráficos de textura, solidez, etcétera. Es que es increíble. O la lucha. La lucha... A lo Kill Bill. ¿Esa lucha a lo Kill Bill? Ya la veréis. Lo decimos tal cual, cuando lo veáis... Nos diréis en el foro, pues sí, es verdad. Pues sí, quizá algunos no lo pillan porque no han visto Kill Bill. Pero de verdad. Dime. Estaba diciéndote, este temazo es brutal, ese que te comentaba. ¿Es la canción número 5? Correcto, sí. No nos has avisado. No, lo siento, porque estaba emocionado. Es alucinante, es en un mismo mapa esta canción y es frenética. Y se me ha quedado en la memoria. Además, lo bien hecho que está la lava también. Sí. Todo, es que de verdad es... Ah, bueno, y otro detalle, no nos lo dejemos antes de... La bestialidad, visceralidad de la sangre. Y las animaciones, cómo se mueve Kratos. Ya se movía tremendamente bien en el primero. Aquí pero muchísimo. Aparte, cada movimiento es que te duele. O sea, solo con verlo. Te da grima. Es que no hace falta ni oírlo. O sea, solo con ver el movimiento, la brusquedad, pero a la vez finura. El cómo están entrelazadas las animaciones. O sea, la interpolación de animaciones. Ese pequeño toque cámara lenta. La variedad de las mismas. El toque cámara lenta en algunos movimientos. Es que es no parar. O sea, estás todo el rato con la boca abierta. Jugando. Sí. Es que lo veis nada, a la media hora en la escena, una escena que ya se ha visto bastante en varios trailers, que es la del Pegaso, en la que vas a lomos del Pegaso, cuando te subes encima del grifo, le revientas las alas tal cual, que ves el gesto de dolor del grifo, que dices, ¿a qué daño? Lo empalma, da un giro en plan bate de béisbol, o sea, lanzamiento de béisbol, y lo tira hacia abajo. Y él como si nada, saltando como si nada, a que el Pegaso le recogiera. Y cae en su Pegaso. Y cae en su Pegaso. Ríete tú de Leir, de los combates aéreos de los dragones de Leir. Sí. O sea, es para aplaudir, de verdad, es para aplaudir. O cuando le revienta el cuello al cuervo, o le saca el ojo al cíclope. Dios mío, un ojo con... Yo cuando le sacaba el ojo, quita, por favor. Sí, que ves cómo le levanta el párpado, sí, directamente. Sí, sí, le levanta el párpado, mete la mano por detrás, la mete hacia adentro y lo saca. Y encima con explosión de sangre. Y tú, ¡buah! ¡Madre mía! ¡Qué daño! ¡Madre mía! A todo esto hay que sumar las FMVs de excelente calidad, con muy buena dirección. Muy buenas, salvo animadas. Un detalle, que es que las FMVs de baja calidad son terriblemente malas. Sí. Es que se ven súper borrosas y pixeladas. Sí. De verdad, o sea... Se ve mejor el propio juego, sí, el propio que la juego, FMV, que normalmente baja, suele ser al revés. Exacto, o sea, hay dos FMVs, como siempre, las de alta calidad, que son espectaculares, y se nota, porque no hay jagging ni ninguno, la iluminación está mejor conseguida, las texturas ganan también en presencia... Pero las de mala calidad, las que son puramente narrativa, son horribles. De verdad, son muy malas, pixeladas, sí, aparte brumosas, con un blur bastante... Por la versión... Es la versión PAL, ¿eh? Sí, la versión PAL, sí. Es culpa de la versión PAL. En ese sentido, hay tres tipos de vídeos. Las CGs, renders... Sí, que son las buenas. Las FMVs con el motor del juego integrado dentro del juego, pues una cámara que se alza para enseñar a tu enemigo, al que te vas a enfrentar, y luego las FMVs de baja calidad, que son también con el propio motor del juego, pero no están integradas ya, sino que pues se amplía o te enseña otro escenario, o detallitos así. Y también la contra de la versión PAL es que viene con overscan, pero no con 60 Hz, y se nota, porque yo he notado muchas veces cómo el refresco en pantalla se rompe, y entonces ves esa línea, sí, esa línea del refresco que parte la imagen, lo he visto en demasiadas ocasiones, sí, y me ha cabreado, porque sí, además la versión americana no solo viene con 60 Hz, sino con ProGraphics Scan, lo que permite poner el juego a 480p. ¿Qué les cuesta mantener esa opción? Correcto. O sea, ¿qué les cuesta? Es que no cuesta nada, es que no cuesta ni programación. Es más, les cuesta más tiempo quitarlo porque ya está ahí. Dices, a ver, ¿por qué narices lo quitas? Cuando estás ofreciendo un producto de buena calidad y nos lo estás trayendo, peor. Y estos detalles, o sea, todo lo que hemos comentado de espectacularidad gráfica en la versión PAL. Y os decimos que la versión americana se ve mejor y se mueve mejor. 480p gana mucho más rápido, más. Sí, sí. O sea, es que ya... O sea, sumad y seguid. Que es increíble. Bueno, creo que ha quedado claro que es un portento gráfico, que es lo más espectacular que habréis visto nunca en Play 3, en Play 2. Yo me atrevo a decir que es lo mejor que se ha visto en Play 2. Sí, lo mejor, ¿eh? Sin duda. Pero ya. Y que obviamente no habrá nada mejor. Porque también lo que quedan son los juegos de rol y poco más. O sea, es... Play 2, por fin, ha tocado techo. Definitivo. Bueno, creo que lo ha traspasado y se dio el siguiente piso. Pero es espectacular. Sí, se ha quedado en el Olimpo, o sea, sí, de los juegos de Play 2. Qué grande ahí, Freeman. Con eso cerramos el apartado gráfico y entramos en el sonoro. Increíble. ¿Cómo suena el digital? O sea, sí. Ese juego en 5.1 tiene una contundencia, una fuerza, es pavoroso. O sea, te deja sentado en la silla, si ya solo con las animaciones dirías au, cuando ya oyes el crujir de huesos, el golpear de las espadas en el suelo. Cómo revientan casi hasta algunos tendones, que notas el... Es increíble, o sea... Duele. El sonido súper detallado, súper concreto, cada acción muy bien acompañada con su sonido. Una mezcla increíble, súper bien panoramizado. Hay un combate que lo realizas con un enemigo al que, digamos que tienes dificultades para verle, y te puedes guiar perfectamente por la voz, según donde está colocado, porque la voz está súper bien panoramizada. Él te dice, no, que estoy aquí, estoy aquí. Y te puedes girar claramente hacia donde él te ha llamado, con una nitidez y una precisión, en fin, fuera de todas dudas. Y lo que es más espectacular aún, estamos hablando de un juego de Play 2. Ya habéis oído más de una vez las críticas que decimos al apartado sonoro de sí, que Play 2, suelen en estéreo, por los que suelen venir en estéreo, que suelen venir mal panoramizados. Esto que estamos comentando ya es algo acostumbrados pues en Next Gen, tanto 360 como Play 3 y en PC. Tiene sonido Next Gen, God of War 2, o sea... De verdad. Increíble, increíble, en todos los sentidos, de verdad. Y otro detallito, la banda sonora está bastante bien. Pero para mí es algo repetitiva. Repetir en el sentido que es bastante genérica. Sí, o sea, tú coges un tema y lo pones en cualquier fase y encaja. Y lo quitas esa fase y lo pones en otra y encaja. Es positivo porque quiere decir que es plural en localización. Pero de hecho, abusa, perdón que te interrumpa, pero es que abusa de este tipo de percusiones y de subidas, de tantas. Sí, o sea, sí. Digamos que no tiene, salvo algún tema en concreto como el que sonaba antes, no tiene un carácter propio que lo oigas y pienses, ostras, en tal fase, como ha pasado con Maneo, no. Puedes escuchar varias y pensar que pueden encajar en cualquier fase, pero no tienes aquel aspecto que quizás escuchas pues unos coros de algo y dices, ¿ves esto? Hombre, aún así están bastante bien implementadas en lo que es la referencia de acción o puzzle, sí. ¿Sabes? O sea, si hay un puzzle también, más tranquila, también, pero normal. Aún así son bastante clónicas en ese sentido. Que sí, a ver, cierto, que van a tener una gran calidad. Sí, está bastante bien, como decimos, acompaña, no destaca, pero es eso. Quizá tiene ciertos toques repetitivos en el color de las melodías. Sí, color un poco partitura también, pero bueno, aún así ya decimos, una banda sonora de gran calidad, acompañado de un doblaje también bastante notable. Sí. Cabe decir que aún así el original, al menos en Kratos, se nota que es bastante mejor porque, como siempre, como pasa con Marcus Fenix, por ejemplo, el vozarrón que tiene en versión original es de Órdago. Las voces inglesas, qué bien suena. Sí, son increíbles. Aún así me gusta el carácter que tiene el doblador de Kratos cuando sale a enfadar, se enfada y notas que tiene esa rabia contenida dentro. No es que esté enfadado y que parezca Tomás Rubio, no, o sea, tiene carácter. Y se agradece de nuevo que Sony invierta tiempo y dinero en traer el juego doblado. Si bien hay ciertas voces femeninas que se repiten. Sí, la femenina suele ser la que más se repite en todo el juego. Atenea y varias más, creo que. No, sí, Atenea, no, algunas diosas. Algunas diosas, sí, o sea, pues casi la misma. Sí. Tiene, me he dado cuenta, quizá la versión americana tiene diferentes, no sé. No lo sé, pero bueno, tienen el mismo tono de voz, al menos. Sí. Pero bueno, acompaña bien, se agradece el doblaje y la verdad es que le faltaría quizá cierta espectacularidad a la voz de Kratos. Sí. Porque es que hay veces que si bien es una voz gutural muy potente, le falta más contundencia. Le falta graves, es que es eso. Sí. O sea, le falta graves para acabar de añadir credibilidad. Le falta dar miedo, un poco que el personaje. Es lo que pretende. Entramos ya en el tema clave. Vaya tela también. Sí. Jugabilidad, señores. Partimos de la base de los que conocen God of War. Para aquellos que no lo conozcan, es un juego de acción visceral, muy contundente, en el que los combos son muy importantes y en el que hay un añadido muy interesante. Dos añadidos. Uno, que es la interacción, batallas, puzzles, escenarios. Y luego los Quick Time Events. Events tremendos también. Increíbles. Tremendísimos. Súper alucinantes. El de las columnas. Brutal. Es que el de las columnas, o sea. Yo solo comenté Maneo, o sea, a mí me mataron porque es que flipé tanto que me desconcentré. O sea, porque quería ver lo que estaba pasando y estaba alucinando tanto que es que no le di al botón y me maté y pensé, da igual, lo veo otra vez. Y que total, solo tienes que apretar un botón, pero es que dices, no, es igual, no, yo quiero verlo, o sea, me de verdad, a mí me mataron cuatro veces en ese escenario porque es que y yo me dejé. No me acordaba de apretar el botón. No, es que es eso. Me quedaba en plan, wow, no. Mierda. Me el trozo, bueno. para cuando lo veáis, has de sortear unas columnas que ya veréis cómo hay que sortearlas. Y es que es increíble, de verdad. Bueno. Detallito espectacular aparte, cabe decir que bebe muchísimo de lo que había planteado God of War, de esa contundencia, de esa visceralidad en los combates con las espadas atadas a tus cadenas, multitud de combos. Son casi los básicamente los mismos movimientos. Sí, no, de hecho los combos son los mismos, los han agilizado, han cambiado algunos que eran un poco tongazo en el 1 y han más añadido en ese sentido. Un par de armas nuevas. Y sobre esta base hay que decir que God of War ha evolucionado un poco, sí, y ha cogido tintes Prince of Persia en cuanto al toque plataformero, ¿sí? Trepar por paredes, poder balancearte con las espadas en distintos, bueno, en unos ganchos que hay de luz. Parar el tiempo, pero solo para realizar puzzles. No es, o sea, es una habilidad que se permite utilizar de forma localizada, es decir, solo cuando tienes cierto objeto que te permite activar esa habilidad lo usas, y se usa básicamente para sortear objetos, o sea, para sortear puzzles, ralentizar quizá alguna columna, ralentizar alguna plataforma y así poder sortear ese nivel. No se utiliza gratuitamente ni se puede abusar de él con Prince of Persia en los combates, lo cual se equilibra bastante bien porque se suma a la gran cantidad de cosas, a la diferenciación de planteamientos y a lo variado de todo el juego. Además también hay conceptos estilo Soul River, el planeo de las alas de Ícaro y el descender de algunas plataformas es clavado al de Raziel con sus alas malheridas. Y finalmente también los escenarios a nivel jugable han evolucionado mucho porque son un concepto más Tomb Raider 2, en la que un macroescenario está interconectado entre sí. Empiezas en un punto, avanzas, desciendes, subes, consigues un objeto, sigues avanzando y de repente te das cuenta que estás en el punto inicial. Y el escenario ha sido el mismo, o sea, el escenario ya estaba diseñado para ser una única pieza. No es que te hayan pegado un tongo, una carga y de repente aparezcas allí porque sí. No. O sea, ves que ese pasillo, o sea, si vieras el modelado 3D del escenario, sería, o sea, una sola rejilla, un solo modelado. Y es una maravilla. Eso es una maravilla porque a nivel jugable gusta, ves lo bien enlazado que está y motiva muchísimo. Y además que es más variado que su primera parte porque no solo integra los elementos que ya hemos dicho, sino que los va entremezclando a veces todos a la vez, a veces quizá parar el tiempo con moverte horizontalmente por las columnas, balanceándote con las espadas, con tus cadenas, a veces simplemente balanceándote, a veces caminando por el techo, que ahora también lo puedes hacer. Sí, puedes ir horizontalmente, verticalmente, puedes colgarte del techo también, pasar del techo, o sea, pasar de techo a muro, es decir, andas por el techo, cuando llegas al borde se sube. Y claro, eso ya es una pared, no es un techo, y sigues trepando. Puedes bajar directamente en plan bombero, podríamos decir, y pues hacer una variedad de acciones muy rica que a pesar de ser un juego de acción y obviamente su punto fuerte o punto predominante sea la acción desenfrenada, la variedad y el cómo te presenta todas esas acciones da muchísima variedad y para nada repetición ni monotonía. En ningún momento te canchas del escenario, pese a que quizás te quedes atascado en un puzzle, pero a la que te das cuenta lo haces. Sí, como yo, uno que te comenté que no había visto el muro y me dijiste, hay un muro. Yo, ah, es verdad. Y ya está, y lo sacas solo. Además, hay un detalle bastante importante que es el tema de la dificultad en sí. Exactamente. Si bien eso es un detalle que puede ser tanto negativo como positivo, según el punto de vista, el juego en modo normal es más fácil que su primera parte. Sí, digamos que en tintes generales la jugabilidad ha descendido un poco, pero hay igualmente cuatro modos de juego en el que el último es el titán, con lo que se adapta a nivel jugable a las necesidades de cada uno con sus exigencias. Priman sé que adorará al titán. Sí, yo en modo normal me ha parecido bastante fácil, la verdad. Hombre, aún así no siempre mantiene una misma línea. Hacia el final del juego de repente la dificultad sube bastante. Los combates finales me han decepcionado, sinceramente. De los final bosses, pero no de los normales. Los final bosses. Los final bosses son, por mí los veo bastante fáciles. Sí, que llegan a ser como otro puzzle, mini puzzle. Exacto. Sí. En ese sentido iba a decir que aquí han dado otra vuelta de tuerca y los propios enemigos son también como un mini puzzle porque te obliga un poco a usar el entorno o a usar habilidades que has ido ganando, un poco al estilo Zelda podemos encontrar, que tenías que tener algún punto de inteligencia, como ese que tenías que ponerte las botas de hierro para que tropezara y cayera. Pues aquí también tienes que utilizar algunos objetos o el entorno o elementos externos para resolver el cómo matar al enemigo. Muy interesante. Pero pero lo que pasa es eso, que por ejemplo a mí me ha faltado una batalla contra el Minotauro. Sí. Aquel Minotauro metálico de God of War. Espectacular. Me ha faltado, si bien la primera batalla inicial contra el Coloso de Rodas es totalmente increíble. Es tremenda, tremendísima. Es casi de las mejores y es la primera. Sí, sí, sí. Me ha faltado quizás cierta epicidad en según combates a nivel espectacular. Pues si bien hay combates como uno de los finales. Es que a nivel de concepto es mucho a nivel mejor. De concepto, a nivel de jugable y cómo lo planteas con tus habilidades, no ya la simple contundencia gráfica o del momento del personaje, sí que se nota que ha evolucionado. Como detalle jugable, comentar que además no solo tienes el propio juego, la historia, sino que puedes encontrar ciertos objetos que te darán unas habilidades muy potentes para cuando lo juegues por segunda vez. Hay un traje de pez espectacular. Sí, sí. Si ves, vas con un disfraz de pez, pero de niño pequeñito, ¿sabes? De estos de que tienes la cabecita y tu cabeza es todo un pez. Y la cabeza se va moviendo y la aleta así. Y es súper cómico. Y además es el merluzo de Esparta o algo así. Sí, algo así. O sea, tremendo. Y luego puedes, tienes los varios modos de dificultad. El titán lo he probado y... Se puede. ¿Se puede, Freeman? Se puede. Rollo Halo en legendario, Ninja Gaiden. Es insufrible, pero se puede. Y luego tienes el modo desafío en el cual te ponen varias pruebas, que es, por ejemplo, en 30 segundos... Aquí hablan de un poco también de duración. Sí. Sí. Y además también poder rejugar el juego para conseguir avanzar las armas, o sea, llegarlas a máximo nivel, o las habilidades diferentes, conseguir alguna otra arma escondida o cualquier... Pero que tampoco ofrece nada más después del juego. No, pero invita... A ver, ya pasamos a... Sí, duración a duración. Sí. El juego en modo normal, buscando, investigando un poquito, son unas 15-17 horas. Sí, más o menos. Sí. Aproximadamente. Lo cual es mucho mérito porque el primer God of War en 8 horas ya te lo terminabas. Sí. Era así la verdad de simple. La verdad que sí. No tienes la sensación de haberte cansado. Se puede jugar, sinceramente, y es que lo hemos hecho. Puedes jugar 10 horas seguidas a God of War. Yo debo decir que ayer jugué 11 horas y media al God of War. O sea, jugué una hora y media el lunes y ayer jugué 11 horas y media. Empecé a las 4, a las 5 de la madrugada me acosté. Cierto, que lo comentábamos. Yo ayer 8 seguidas, de, o sea, de 4 a hasta. Y os puedo garantizar que en ningún momento ni me cansé, ni me sentía que... Que era monótono, ni me rayé, es que ni precisamente nada. Esa agilidad, o sea, del juego te invita, exacto, a seguir. Es un no parar, es un no parar. Y sientes que a pesar de estar haciendo algo que ya has hecho antes, tiene el pequeño giro para que te dé frescura en esa acción que repites. Y lo más importante, tienes ganas de rejugarlo. O sea, yo ahora sí, mismo, exacto, quiero llegar a casa y jugar al modo desafío, por ejemplo. Yo jugaría otra vez sin problema alguno, ¿eh? Lo cual tiene muchísimo mérito a lo que es todo el desarrollo y a lo que es el concepto del juego. Concluimos con la nota, señor Fukui. Ay, señor Freeman. Yo es que estoy también un poco oído, Fukui. Sí, sí, ya veo. Le ponemos nota a God of War 2, señores. Le ponemos un 90. 90 a God of War 2. Cabe decir que de haber pulido quizá algo más de riqueza en jugabilidad y haberse apoyado de un buen guión, el juego habría sido de 95. O sea, habría sido así. Pero le ha faltado ese punto en la historia, acabar de coger... Bebe de muchos flashbacks, bebe de muchos flashbacks anterior, de... Y algún detallito que le deja, pues el detallito de la conversión PAL, que es bastante mala. Algún detallito que no le hace poder convertirse en quizá la nota más alta que habría tenido de momento este año en último nivel. Pues, pero se quedan en el excelentísimo 90, que es que de verdad es que el juego lo vale. Es espectacular, es increíble. Y vale cada euro que cuesta, en serio, no lo dudéis. En cuanto salga en las tiendas, porque es que lo vais a disfrutar. Es así de simple, ¿o no, señores? Tremendamente, sí, la sí. Verdad es un juego para tener en la estantería. Es un juego para disfrutar muchísimo. Y es una bestialidad. Ah, detalle importante. Si podéis jugarlo en una... O sea, si lo jugáis en televisión, jugarlo con el cable RGB. Por favor. Con el es SCART. Un detalle con el SCART. Claro. No con el que te viene de fábrica con... Ya he alucinado yo con el de fabricación, pues ya ni me imagino cómo... De no. Verdad, con o sea, con es el increíble. Con el RGB es insultante en todos los sentidos, os lo aseguro. Son 10 euros de cable y vais a flipar de una manera alucinante. Pues señores, damos por concluido el análisis de God of War 2. Hacemos una breve pausa y volvemos ya para encauzar el último apartado del programa, que son la lista de lanzamientos. Vuelve tras mes y medio. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y volvemos, señor Freeman, ya estamos aquí. Ay, que te pillaba ahí en confesiones de Dolce Vita. ¿O dónde estás, corazón? Sam. ¿Qué? ¿Qué está sonando, por favor? Lo de siempre, lo que llevo últimamente. Haya Hueto, el recopilatorio de Greatest Hits. Gran disco de Haya Hueto. Yo es que aún, tengo mala memoria y siempre te pregunto. Menos mal que ha acelerado, pero yo creía que se nos iban a dormir. No, me da. Y empezamos la lista de lanzamientos, que aunque es de un mes, es de 5 semanas, hemos destacado lo más importante, porque también por falta de tiempo no además, podemos hacer al más. Al fin y al cabo, los de hace un mes y medio, joder, era Command & Conquer Stalker, ya los analizamos, ya se sabe que están en el mercado. Pues empezamos, Nintendo DS, con Final Fantasy 3, ya está aquí. Ya está aquí, a ver qué tal pinta este remake de Final Fantasy 3, que gráficamente está bastante bien. En breve tendréis un análisis extenso en web y ahí tendréis muchísima más información. Hotel Dusk Room 215. Atención, Pintón que tiene esta novela negra, esta novela interactiva que han llamado. Concepto interesante, a caballo entre pues eso, la aventura gráfica y un poco elige tu propia aventura. Con una estética preciosa, brutal, interesante, brutal, atractiva. Me recuerda muchísimo al corto de Animatrix, al del detective. El detective. Sí, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Un estilo, como un copón. Un copón para mí, no puede ser. Es fan de Matrix, se me está fallando ahí. Es verdad, Mario. Bueno, una propuesta muy muy interesante Nintendo DS. Además tendréis también un análisis en web, creo que dentro de un par de días, a manos de nuestro grandioso Lepermón. Pokémon Ranger. Pokémon, ya está. ¿Qué? Pokémon. ¿Qué más se puede decir? Los fans de Pokémon encantados. Ya podría ser Pokémenos, porque váyatela con los Pokémon. Si queréis saber algo más que los chistes malos de mis locutores, id a la web, que ahí tenéis otro análisis. Joder, estamos regalando análisis, tío. El siguiente creo que no, lo analizaremos. Diddy Kong Racing no, hay una preview en web, sí. Pero el análisis... Por cierto, ultimonivel.net, señores. Ultimonivel.net, así es, ahí... Previews, rica, reviews y todo... Rica ya en contenido adicional... A su disposición. Al programa, a su disposición. Bueno, Diddy Kong Racing no hace falta más decir, porque ya el nombre lo indica y tenéis la preview. En PSP, Valkyrie Profile Enes, atención. Ojo. Reedición del Valkyrie Profile que salió para PS1 hace unos añitos ya. Reeditado con nuevos gráficos, alguna voz digitalizada. ¿Con un portadón? ¿Y con un portadón? ¿Un portadón? ¡Espectacular! O sea, Valkyrie es... ¡Buah! Increíble. Vale la pena el juego solo, aunque no tengas la PSP. Sí, o sea, para que te la pongas y al lado. Y la pones encima de donde más te guste. Encima del monitor, en tu estantería, donde y sea. Y ya está. Vale la pena y os hablaremos de él en un futuro más en detalle, pero yo os garantizo que lo poco que he probado me ha gustado muchísimo. Metal Gear Solid Portal Operations, ojo. Uno de los grandes de PSP que así viene pisando es fuerte. Metal Gear es mucho Metal Gear y ahora por fin parece que ha vuelto en forma de juego al uso de la saga, de acción, con aventura, con interesante argumento, con unos gráficos estupendísimos. Pero increíble siendo PSP, o sea, el modelado y los escenarios... O sea, el modelado de Snake, las texturas de Big Boss, incluso. Sí, son espectaculares. Madre, o sea, yo he vibrado en colores. Nada, yo sabía que me lo iba a pillar y cuando me lo has enseñado digo, vale, ya está, o sea, me reitero. El concepto sí que cambia un poco, es más estilo Tenchu en cuanto a diseño escenarios. Son escenarios cerrados, grandes pero cerrados, donde tienes que cumplir misiones, ir de un punto A a punto B para realizar alguna acción. Todo desarrollado, quizá lo más interesante del juego en sí, que es la historia. que son 7 años después de este Metal Gear Solid 3, y son datos muy interesantes para conocer más el pasado de Fox y de Big Boss. Y ojo al modo multijugador. Ojo al modo multi. Ojo al sí. modo multi, muy muy divertido, porque el control realmente está muy bien adaptado a la consola portátil de Sony. En Wii, ¿no? Vale, perdón, que me pasaba uno, es cierto. Dead Junior 2, Root of Evil. Señor es, Ferryman. Es este juego plataformero de este personaje en plan Tim Burtoniano, sí, de exacto. la muerte espectacular. Lo que pasa es que Root of Evil es eructo del diablo. No, no Root ¿cómo? Of Evil es... ah, no, vale, es en catalán. Es raíz. Qué fuerte. Qué vale, sigo. Rondal de Bill. Bueno, en fin. Lo hice de mi chucla. Y este se inventa también palabras. Bueno, ¿qué pasa? Muy interesante, sobre todo estéticamente, y es bastante divertido además. Ahora sí, Wii. Dragon Ball Z Tenkaichi 2, atención. La conversión del juego de lucha de Dragon Ball de PlayStation 2 para Wii. Este cómo, sí te gusta, o ¿no? O el cómo hacer los kames y la bola Genki, pues tirando hacia atrás el Wiimote y adelantándolo. Lo probé el otro día. ¿Y qué tal? El otro día fui a casa de mi amigo Ulises, un saludo desde aquí. Hombre, saludo Ulises, redactor. Y me estuvo enseñando y es divertidillo. Lo que pasa que al principio te cuesta porque te emocionas y... Claro, lo haces como en claro, la serie. Todo tiene su técnica para que tampoco... empiezas a mover el mando a lo loco y siempre te salga algún movimiento que tú no quieras hacer. Está bien adaptado, es gracioso, pero bueno, digamos, pero bueno, ya es lo que todos está. Hemos visto. Te dura media hora y la emoción es acabada. No, pero bueno, sí, si no lo han jugado en Play 2, contestando a Maneo, es el primer Dragon Ball que me engancha desde el Super Butoden de Super NES. Uy, ya me has dicho mucho, ¿eh? Eso es mucho decir, ¿eh? No, en serio. O sea, es el primero que me engancha. Está pero muy bien, pasa que tiene quizá algunos estamos saturados ya de claro, tanto. Pero es yo todos los he probado, no los he jugado intensamente. Estamos esperando claramente al Dragon Ball MMORPG. Ahí, sí, señor. Vaya tela. Es que lo pedimos a gritos ya, por favor. Pues no grites que me clipeas el micro. Xbox 360. Bueno, sí, quizá me gritarás. Guitar Hero 2. Oh. Grito de emoción contenido para no clipearme. No, gracias, bueno. Maneo. Lo mismo de PlayStation 2, solo que con la guitarra inalámbrica. Sí. No, es inalámbrica. No, al final no. La han traído con cable. Sí. Y además, si lo actualizas, quizá te revienta la consola. Sí. La actualización, que hubo un error con el juego que te podía... Bueno, sí, es verdad. Es. Sí que es el juego reversionado de PlayStation 2, con canciones nuevas, con opciones también de comprar canciones. A 2 euros la canción. Oh. Bueno, ¿qué te crees que será el SingStar, por ejemplo? Yo me voy a arruinar. Porque es que... Pero, el juego con la guitarra también es... ¿Pero lo tienes como caro o como barato? Yo lo veo caro. Hombre... Que me diga, ¿se puede descargar a tu MP3 o algo? Tiene sus lucecitas y... Pero... Cosas. No. Nada, es caro. El juego con la guitarra es cara. No viene... Viene con cable, además. Pero bueno, la gente lo jugará porque... Pensaba que es una mierda. No. Por lo tanto, ergo, es un churro. No, el juego mola, pero pues eso. Hay que dejar la pasta. Hay que quede claro y que pues podría haber sido mejor. Que la versión con guitarra eran 75 euros también. Bueno... En PS2, obviamente, God of War 2, que ya lo hemos analizado. Y Everybody's Tennis. Un juego pues con humor y afán de... vendrían a ser como los Mario Tennis en PlayStation. Así con sí, personajes cabezones. De toda la vida. Y un poco desenfadados, pues ahí está. En PS3, FIAR, Oblivion y NBA 2K7. La conversión de FIAR, mala. Sí, sí. La de Oblivion, buena. Buena, muy buena. Y NBA 2K7. Excelentísimo. Así es. Ya está. Ole, pero y empecé. Resumen más bien hecho. Es que somos. No hace falta decir más. Y empecé. El Señor de los Anillos Online. Una muy buena recomendación. Sí, de verdad. Ojo. Porque yo, mira, te juro que ayer lo tuve en la mano. Pues. Pero dije, no, porque no tendré tiempo para jugar. Pero si llego a tener tiempo. Tienes el mes gratuito, que vale mucho la pena. El juego realmente mejoró mucho con respecto a la beta, que mucha gente probó y se quedó con sabor agridulce, faltan muchas cosas por implementar, etcétera. Al final parece que el juego ha encauzado, es una muy buena licencia del Señor de los Anillos, con muchas posibilidades, con una comunidad que ya está creciendo rápidamente y con puntos de friquismo del Señor de los Anillos que se valoran y dan ganas y gustan, mogollón. Claro que sí. La de la musiquita, ¿no? La musiquita, por ejemplo, el poder crear tu música, comprar un instrumento y realmente hacer música. O sea, no limitarte a una tecla, sino todo el teclado se convierte como en un piano y cada nota es una tecla. Hay gente que ya ha hecho como grupos de cámara. Sí, ahí, sí, seguro. Y haciendo canciones. Se van a la posada del Pony Pisador y se ponen ahí a cantar y a tocar el instrumento y hacer cuentos de hobbits. ¿Puedes y darles limosna? Seguro. Y dar palmaditas y beber. Es muy divertido. Increíble. Es un MMORPG. Es lo que tiene, que es un juego pues infinito, largo, tiene lo malo de las cuotas, pero El día que te lo compres, Fukui, me lo compro contigo. Venga, va. Sí, decidido. Vale. Pues hasta aquí zanjamos ya la lista de lanzamientos. Ey, pero de PC, Eva Cash. No te sí, lo ha salido, es verdad, salió Eva Cash, pero aún no os podemos decir nada. Espero conseguir un par de copias para ti y para mí, Maneo, de Nobilis Ibérica. Mañana llevaré a una calleja, le pediré un par de copias. Pídele un póster también, lo pones aquí en el estudio. Seguro, un póster para mi habitación. Y ya está. Vale, si no te caben tantos ya. Déjale el póster para su habitación. Yo no lo quiero aquí. Sería un puntazo, los demás programas. Que se lo quede él, todo para ti. Y tanto que fliparían, sí. Ojo. Pues con la anécdota de Bacay, señores, zanjamos la lista de lanzamientos, una pausa y nos despedimos. A ver, señor Freeman, que me has pedido un par de minutos. Pues así es. Quita la música. Lo sabía. Cuéntanos. Bueno, todos recordaréis hace ya unos meses, creo que era en septiembre, cuando debatíamos ciertas noticias que iban saliendo, ciertas cosas, había muchos rifirrafes, había muchos detallitos. Hicimos una apuesta. Sí, oh. Hicimos una apuesta. Yo me aposté con Samuel Snake a que Play 3, cuando se anunció para mayo, no vendría en mayo, sino que vendría en septiembre. Y yo dije que vendría en marzo. Así es. Tú dijiste que vendría en marzo y yo, no te lo crees ni tú, vendrá en 7. Nos apostamos. ¿Qué te apuestas? Un codegame de 10 euros. Un codegame de 10 euros. O lo que era equivalente a un juego de 10 euros. Valía 10 euros. Bueno, tengo que reconocer, perdí la apuesta. PlayStation 3 salió en marzo del 23 y como buen pagador... Aquí está. ¡Qué grande! Mi Prey. Tu Prey de 10 euros en Play.com. ¡Qué grande! Un Prey de PC, tío. Genial, tío. Gracias. Lo instalaré esta noche. Claro que sí. Ole, qué grande. Gracias, tío. Bueno, reconociendo... ¿Puedes subir la música ya? Reconociendo la pérdida aparte... Dos detalles. Compraos Command & Conquer 3, compraos God of War 2, tal cual. Tercero, comprad tiempo. Ole, sí señor, sí señor. Tal cual, son más juegazos claro que has de tener ahí. Son grandísimos juegazos. ¿Cómo era? Me ha gustado el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Uy, me estoy partiendo la caja, ¿A que sí? Sinceramente, me ha encantado el análisis de God of War 2. Sí, igual si recuerda a otras frases de otras personas. No y nada, disfrutar de vuestro tiempo, ser felices, hacer todo lo que yo sí haría. No tiene personalidad, me copia las frases. Es para meterme contigo. Y nada, saludar el grandísimo trabajo de todos nuestros colaboradores y redactores. Ahí con las noticias, con los análisis, empieza a haber material. Vale la pena que os lo miréis porque hay una calidad brutal y lo reconocemos modestia aparte. Y hasta la semana que viene, que hoy yo no lo anuncio. ¡Hala! Lo ya lo estáis anunciando. Yo quizá ni vengo. Los Sams lo anunciamos. Sí. Los Sams. Solo de pensarlo ya. Madre mía. Pues. Va, señor Maneo. Hoy así. Va en serio. Así quedamos con Fukui. Señor Maneo, nos vamos. Pues. Te felicito porque la gente, yo he ido monitorizando un poco el foro, yéndome, haciendo pequeñas escapadas al otro estudio, teníais que verme, parecía el Correcaminos, y la gente ha aplaudido que ya te has soltado, te has envenenado, estás ahí ya, integrado. Bueno, soy difícil de no adaptarme, pero me tomo mi tiempo y tal, y creo que ya era el momento, aparte de que los temas los conocía, no había ningún problema. Y me ha gustado, pese a Command & Conquer no lo he podido probar, pero ha sido interesante el análisis. Me he quedado flipado porque tanto Freeman como Fukui se lo han hecho, o sea, de memoria. Digo, la leche, yo con 4 hojas de mi análisis de God of War, digo, vaya panoli aquí, ¿no? Ah, la práctica, claro. La práctica, desde luego. Y desde aquí quería felicitar este magnífico puente que hemos pasado, parte del equipo. Cierto, de... ¡Cierto! Grande, ¡cierto! ¡Cierto! ¡Qué grande detalle ahí! Por Keiichi, que ha pasado aquí el puente. y pudimos pasar una noche con él, bueno, noche, una tarde, tomando unas copillas. Yo pasé dos noches bastante ahí a lo bestia. Bueno, la segunda cena también estuvo muy bien. Ya colgaremos fotos. Ya colgaremos fotos. Porque las hay, ¿eh? Yo me lo perdí. No pasa nada. De hecho, conseguí que Keiichi se subiera un skate. Sí. ¡Enorme! No veas lo que sufrió cuando lo vias. No veas lo que sufrimos para subirlo, pero se lo pasó bien. Sí, sí. Se lo pasó muy bien. Y gracias por ese detalle de esas botellitas de sidra que las he traído para todos. Cuando venga Sefi tiene la suya, desde luego. No la he traído para no traer más peso. Y nada, tendremos que abrirla. Muy bien, Mané, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. ¿Tú vendrás la semana que viene? Sí, claro, cómo no. Bien, ahí, así me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el gran programa Fukui que tenemos preparado, que tenemos pensado. Dale emoción, como tú solo sabes hacer. Es un programa que, la verdad, a mí me despierta mucha pasión, me despierta mucho interés y siempre he tenido ganas de hacer. Pasa que la gente no me tomaba en serio. Pues un programa que me llena de ilusión y de alegría y que estaré encantado de hacer y dirigir. Porque, señor Fukui, la semana que viene haremos el especial Hello Kitty. Impresive, señores. Hello ahí, Kitty Day. Sí, señor. Lo prometido es deuda. Se dijo que un día se haría. La gente que quizá nos conozca hace poco estará flipando en colores. Esto viene de coña de hace tiempo. Porque efectivamente, pues bueno, Hello Kitty es un personaje de merchandising con mucha fama. Pero digamos que jugablemente, videojuegamente, pues no tiene. O sea, sí que tiene muchos títulos, pero de dudosa calidad. Tiene digamos. Una barbaridad de títulos, ya verás. Pero bueno, ahí estaba la anécdota, ahí estaba la idea, la promesa. Pues esta semana, la que viene, ahí, pim pam. ¿Que va en serio? Freeman quizá no viene. No lo sé, me lo estoy planteando. No, ven, imparte ese toque filosófico al análisis. Sí, filosofía. Seguro que tiene que haber algo. Sí, pero sí. Oh, es que el rosa simboliza la figura. ¿Pero a dónde me va? ¿Será el patín de Hello Kitty? Yo sí voy, será para meterme con Fukui. Con cariño y con amor, porque estará pletórico y así yo también. Hombre, a ver, que la gente no me tome aquí ahora por un fan de Hello Kitty, Intentaremos traer a una amiga mía que sí que es realmente una conocedora de todo el mundo y fenómeno Hello Kitty, porque eso traería bastante calidad y contenido, a ver si puede venir. Porque si no va a ser un caso, no sabremos qué decir, pero ya nos apañaremos. No. Va a quedar un programa interesante. Sí. Y bueno, mi turno de despedida. Espero que os haya gustado el programa. Ha quedado un programa muy interesante. Me ha encantado. No te rías. Si bien God of War 2 era el juegazo que todo el mundo esperaba, y ya todo el mundo sabe que es un must-have, que es un juego de compra obligada. Es un must-have, un triple A, un triple A, como lo queráis llamar. El colofón de PlayStation 2, quiero incidir pues un poco más en Command & Conquer 3. También es juegazo. A mí, la verdad que me ha sorprendido gratamente. No esperaba tanto de él como al final me ha dado. Y pues también animo a la gente a que lo compre, a que se anime a jugarlo, a probarlo. Que ya hemos dicho que problema de utilización ninguno. Así que adelante, haceros con este juegazo de estrategia, que lo vale. Y nada, nos vemos la semana que viene en este especial Hello Kitty. La gente ahora estará flipando, pero bueno, ahí estamos nosotros con un par. Va a quedar tremendo. Un saludo a todas las webs amigas, a toda la gente que nos escucha, que nos anima, que nos publicita. Todos esos mails que recibimos, muchas gracias. A veces no podemos responderlos porque son bastantes. O responderlos a tiempo, pero sí que procuramos dar una respuesta, aunque sea breve, darla. Que ahí estamos, que gracias por ese feedback que nos dais. Y recordad, sed buenos y no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Pues no lo hagáis, señores. Os emplazo la semana que viene a ese especial que con un par haremos de Hello Kitty. Creo que seremos el único medio que habrá hecho un especial de Hello Kitty, así con... Con eso, o sea, con valentía. Porque, claro que sí. Porque tampoco es fácil, ¿eh? Innovando. Ahí, vamos. Ahí donde nos han visto, a último nivel. Señor Freeman, qué cara te veo. Vas y vengo. Sí, es que les imagino que va a ser tremendo. Es que es eso, va a ser enorme. Os dejamos, señores. Sed buenos, como bien dice Fukui. Dormid mucho ahora. Si mañana os levantáis temprano, lo sentimos, pero creo que ha valido la pena para este programa, porque han sido dos juegazos y creo que le hemos sabido dar el toque de pasión que hacía tiempo que no imprimíamos en un par de análisis. Así que nada, señores, que os vaya muy bien y hasta la semana que viene.